La órbita de Endor. Un saludo, niñas y niños, os doy la bienvenida a una nueva entrega semanal de La órbita de Endor. Este programa de hoy me ha supuesto un hándicap importante. Luego os voy a dar pistas de lo que ha pasado, pero ahora me acuerdo de un amigo, de un viejo amigo de correrías más juveniles, a quien hacía sin exagerar más de 10 años que yo no veía. Esto no es reciente, ocurrió a primeros de año, creo recordar. Os lo cuento ahora porque esta edición de La órbita de Endor me obliga a recordar aquel momento. Hacía tiempo que no hablábamos este amigo y yo. Nuestras vidas pues habían seguido cursos muy diferentes, os podéis imaginar. Incluso me atrevería a decir que ya no teníamos muchas cosas en común, o por lo menos algunos aspectos que justificaban nuestra anterior amistad, pues ahora ya no lo justificaban. Y bien podría decir que no hubo, en ese fortuito encuentro, mucha química que se diga. Ya no conectábamos. Los dos nos habíamos casado, los dos estábamos más mayores, nos notábamos mutuamente más maduros, pero él estaba en un mundo y yo estaba en otro. El caso es que surgió a colación el tema del podcast. No recuerdo muy bien cómo salió el asunto, pero de repente estábamos hablando del programa. Él se sorprendió de que yo fuera literalmente el tío de La órbita de Endor. Se había escuchado un par de programas ya para entonces, pero por las razones que fueran, aunque no seguía regularmente el podcast, en esos dos programas que sí que escuchó, no me reconoció. Supongo que lo de Runa también le despistaría. El caso es que no me identificó. Y de ahí que se sorprendiera cuando yo se lo dije. Lo siguiente fue un comentario suyo en plan, a ver si me sacas un día en el programa y nos marcamos unas risas, ¿no? Yo no le di mucho pábulo. La verdad es que pensaba que no iba a ir mucho más allá. Pero cuando quise darme cuenta, llevaba más de 5 minutos hablando sobre algún cómic o una película que iba a traer a lo de además. Recuerdo que el cómic ya lo habíamos tocado. Y una película que él iba a traer a Lode. Entonces me percaté de que estaba hablando en serio. O sea, realmente quería salir aquí en el programa. Y yo le dije, un momento, para el carro. No te puedo sacar en el programa solo porque seas mi amigo. Y como no dijo nada, solo se me quedó mirando, todavía sonriente, aunque ya esas sonrisas que se congelan en el rostro. Vale. Pues yo seguí explicándole que el programa para mí era algo muy importante, que me lo tomaba en serio, que no podía meter ahí a cualquiera. Y él se mosqueó. De hecho, se burló del hecho de que yo me tomara el podcast en serio. Le pareció una tontería que yo estuviera entregado y que desperdiciara tanta dedicación en un podcast. Recuerdo que yo cambié de tema enseguida y la cosa se diluyó rápidamente, pero me planteé una pregunta que, a la hora de preparar esta edición de La órbita de Endor, me he formulado repetidas veces. ¿Qué es más importante? ¿Mantener la calidad del podcast o quedar bien con los colegas? Yo no puedo hablar en nombre de otros podcasters. Para otra gente esto no es más que un botellón enlatado en audio, una quedada de amigos, una charla, sin mayores consecuencias. Me parece bien, algo de eso hay también, por supuesto, en Lode. No somos ajenos a ese tipo de cosas, pero siempre hemos querido hacer una labor que sea profesional. No técnicamente profesional, porque no cobramos, pero prácticamente profesional. Porque si el equipo cobrara, si yo cobrara, el trabajo que presentaríamos seguiría siendo este. No habría ninguna diferencia. Si yo me tomo el programa en serio, me junto con gente que se lo tome como poco la mitad en serio que me lo tomo yo. Y cuando, en fin, en algún momento he detectado que alguien no estaba en mi sintonía, poco ha acabado durando en estas órbitas. Aquí hemos repetido varias grabaciones. Quizá al principio había una filosofía como más futbolística, ¿no? Es decir, salíamos al terreno de juego y hacíamos lo que podíamos. A veces se ganaba, otras veces se perdía. Pero a partir de un determinado momento de la historia de La órbita de Endor, esa política cambió. y si una cosa no quedaba razonablemente digna, se hacía de nuevo. Otra cosa es que se haga perfecto, eso es imposible, todo es mejorable, pero en principio ya podemos decir que tenemos un control de calidad, un autocontrol de calidad. Y muchas grabaciones, y hay unos cuantos compañeros que lo pueden constatar, no voy a dar nombres, pero ellos están ahí que digan, fui yo puedo constatarlo. Muchas grabaciones se han vuelto a hacer para que la cosa quedara como es debido. Y es lícito, acorde con este credo, que si algo no es, permitidme la expresión, aunque en terminología de podcasting no es aplicable, si algo, como digo, no es emitible, hay que quitarlo o repetirlo. En ocasiones se trata de un único y específico detalle, una participación en el programa de alguien que, como en este caso, por deficiencias técnicas, empaña el resultado final. Y no queda más remedio que obrar la magia del podcast. Lo hemos repetido muchas veces y hay gente que le cuesta trabajo aceptarlo, pero nosotros grabamos del tirón. No hay edición, no hay recortes. Los bloques de tertulia se presentan en bruto, tal cual se graban, así se quedan. A veces hay que editar algún fallo técnico, alguna caída de conexión, ruidos repentinos y molestos, móviles que suenan, familiares que se cuelen en la grabación, en fin, ya sabéis, ese tipo de cosas. Pero normalmente no hay mucho que editar. Nos hemos acostumbrado a que las cosas queden apañadas ya a la primera. En otros podcasts hay gente que se ha acostumbrado a otra cosa, ¿no? Se equivocan de forma continua porque como es un podcast y luego todo se puede arreglar, pues están constantemente cada minuto o por ahí, pues esto me lo editas, oye, córtame esto, espera, luego me quitas lo de antes. Son diferentes formas de trabajar. Nosotros tenemos un lapsus de ese tipo cada 100 horas de grabación. No es ningún vacile, pero es que hay muchos podcasts que graban igual. O sea, de hecho, esto no es que sea un mérito nuestro. No lo es. A lo mejor es un demérito de otros. Bueno, por ello no hacemos mucha magia de edición, pero uno ya viene de otros bailes, hay una cierta experiencia propia y sé qué es eso de editar. Y la varita de uno puede ser muy larga. Por aquí ya os hemos colado un par de veces y, bueno, dos veces de 200 programas y pico, supongo que nos lo sabréis perdonar, pero os hemos colado un par de veces, como digo, unos audios en los que un grupo numeroso parecían estar todos unidos y bien cogiditos de la mano, pero se grabó en dos sesiones de grabación con diferentes miembros del equipo, primero con unos, luego con otros. No es común, insisto, ha pasado dos veces solamente desde que empezamos. Pero fueron dos sesiones de grabación. Y luego se conformó para que pareciera una única tertulia donde todos estaban ahí juntos y revueltos. Después de aquello, yo creo que lo de hoy no se va a notar. No tiene mucho trabajo, la verdad es que este es un hechizo de bajo nivel, por decirlo así, dentro de la magia del podcast, pero debo decir que he metido mano en postproducción, por decirlo así. No es lo habitual. Y hacía tiempo que no tenía que recurrir a estas... No trampas tampoco, es que no son trampas. Es aprovechar los recursos que están a tu disposición para que todo guarde una línea. No se puede juntar a gente que suena bien y personas que suenan como salidas del infierno. Además de que la dinámica que se percibía en estas intervenciones que no vais a escuchar, convertían momentáneamente la órbita de Endor en otro podcast, que no es el nuestro. Y debo pedir perdón a quien esta disculpa merece por quedarse fuera, aunque no fui yo quien le invitó en realidad, pero bueno, tampoco es que esto merezca la pena explicarlo. Pero sí, no me gusta grabar a alguien y luego quitarle. Quizá en las primeras temporadas se hubiera quedado tal cual, pero como ya digo, las reglas ahora son diferentes. Y ciertas incorrecciones que pueden quedar bien en otros programas, en este no cuelan, no acaban de encajar, es otra frecuencia. No es que seamos más sobrios que otros, es que hay una línea editorial concreta. Como todos los programas que podéis encontrar en la red, pues tienen su propia línea editorial. Cuando yo colaboré en La Guarida del Sith, pues llevaba una actitud. Cuando colaboré en Dimensión Límite, iba con otro tono. Cuando colaboré con Milenio 3, me amoldaba a otro lenguaje. Uno debe adaptarse al medio donde decide intervenir. Eso también ha influido en mi decisión de hacer desaparecer a una presencia que sí estaba en la sesión de grabación, pero que no va a estar en el resultado final, porque he tenido que aceptar que la órbita Endor no puede hacer favores que su director sí puede hacer. ¿Vale? No puedo admitir según qué concesiones para faltar a lo que se supone que es LODE. No puedo traicionar la política que llevamos marcándonos desde hace ya varios años. Es lo que tiene tomarse en serio un podcast. A veces tú tienes que quedar mal con los colegas para que el programa no quede mal delante de todos los demás. Y me hago responsable de la magia obrada, para bien o para mal. Espero que no vayáis a notar nada raro. Lo que pasa es que ya como vais a estar con la mosca detrás de la oreja, es más probable que estéis ahí pendientes de cuando ha habido algún tajo y lo vais a notar. Y además os estoy advirtiendo. Bueno, pues lo siento. Pero tenía que hacerlo. Hoy tenemos por aquí a Arnold, el tío Schwarzenegger, regresa a nuestra estación espacial mintiendo como un cosaco. Y demostrando que decir la verdad pues puede ser contraproducente, por muy ético que esto siempre sea. Además, todos mentimos. Mentiras arriesgadas, True Lies, con un James Cameron en la dirección, tras las cámaras, un poco antes de que un iceberg hundiera, redirigiera su carrera hacia otros rumbos. Mentiras arriesgadas en el plato fuerte del menú de hoy, que en este restaurante, como siempre, se sirve al principio. Y luego en nuestra sección de cómics vamos a traer al arquero de la Marvel, ya sabéis, Ojo de Halcón, en esta última etapa de las más sorprendentes y aplaudidas, uno de esos cómics de superhéroes que nos demuestra, ¿no?, que aunque un personaje quizá no te haga mucha gracia, hay historias que te pueden gustar, aunque te pongas muy reticente al principio. El Ojo de Halcón de Matt Fraction mola, creedme, en serio, escuchad atentamente y os vamos a decir por qué. Y en la sección literaria, con la que vamos a rematar el programa de hoy, os vamos a traer la novela Galveston, escrita por Nick Pizzolatto, el creador y el escritor de la primera temporada de True Detective. De hecho, si os gustó esa primera temporada de la serie, esos escenarios, ese ambiente tan cargado de insalubridad, esta novela os va a gustar. Personajes atormentados, con más oscuros que claros, un mundo opresor, actos terribles rodeándoles, pues eso es Galveston, de Nick Pizzolatto, una novela que tenéis que leer. Tres platos en un programa de esta semana que va tendiendo la alfombra roja a ese especial doble que está por venir con un DeLorean que ya se va acercando, pero no adelantemos acontecimientos. Lo de hoy, la verdad es que es un menú que no te puedes perder. Hay espías, va a haber arqueros, Nueva Orleans. ¡Poneos las pilas! Venga, despegamos. Disponte a relativizar el tiempo, a invadir mundos alternativos. Abre la puerta a la máxima locura. Ahora puedes arriesgarte, apostarlo todo en una aventura sin retroceso. Invocamos el poder de LODE, la órbita de Endor. Y ahora, abróchate el cinturón. Toda la música que escuchas en la órbita de Endor pertenece a artistas que amparan su trabajo en licencias Creative Commons. En la recta final de este audio se citarán a los artistas que han intervenido en esta edición. Videoteca LODE, un espacio 100% cinematográfico. ¿Tenéis los cabezales limpios? Bueno, no. No vamos a empezar mintiendo tan pronto. Estamos en la órbita de Endor, no en carne de videoclub. Pero tenemos por aquí a Domingo Dark Vinyl. Bienvenido. Pero qué pobre imitación es esa, por favor. Al momento de la película en el que estéis, me da igual. Ha llegado la hora de retroceder o algo así, ¿no? Ha llegado el momento de rebobinar. Ah, vale. Ya hablamos con... Oye, ¿te has dicho alguna vez en antena que es un poco cabroncete? Tenemos también por aquí a David Webb. Que ya ha hablado bueno, antes de tiempo, pero bueno, ya te presento. Sí, yo es que soy impresentable, por eso salto así, de repente. Y tenemos a Jaime Angulo. Bueno, tú no eres de carne de videoclub, pero ya te sacarán algún día. cuando quiera que se venga. Encantado de estar aquí y de salir de carne de videoclub cuando queráis. Estáis invitados los dos, a ver si lo juntamos pronto. Muy bien, y hoy nos hemos juntado aquí estos dos podcasts para hacer una videoteca lo de sobre mentiras arriesgadas, True Lies... del año 1994, fue una de estas peliculitas, no sé si os acordáis, después del 11S, con lo de las torres y tal, pues hubo un montón, pero un montón de películas que se quitaron de circulación. Esta fue una de estas que estaba en los primeros puestos, dijeron, hay que dejar de emitir en televisión según qué tipo de películas, todas las que se iban a estrenar que tenían contenidos que pudieran recordar, bueno, recordemos que hasta Spider-Man tuvo que meter tijera algunas escenas y tal, y se retrasaron bastantes... películas, Daño Colateral del propio Arnold Schwarzenegger también vio retrasado su estreno por culpa de los atentados, y esta fue una de esas películas que fue retirada de circulación, no se podía ni vender en los... estaba prohibido vender según qué tipo de películas, había una lista y Mentiras Arriesgadas estaba entre ellas, ¿no? Pues en fin, la verdad es que tocaba el tema de lleno, ¿no? Ahora ves esta película con todo lo que ha caído, con todos estos temas y bueno, se hace broma con muchas cositas que ahora son muy serias, pero bueno, la verdad es que si tú te centras en lo que te tienes que centrar, pues la peli es gracioso reírse de los terroristas en algunos momentos así muy graciosos. Oye, ¿cómo visteis esta película? ¿Cómo llegó a vosotros por primera vez Mentiras Arriesgadas y cuál fue la primera impresión que os dio? ¿Domingo? Pues yo la vi en cine, creo que estaba aquí comentando con David, que creo que fue en el cine Capitol de Albacete, y yo salí flipado de la película, me encantó, ¿no? Esos giros de guión, entre comillas, de cómo Schwarzenegger acostumbrado a verlo en películas pues más duras y con un carácter un poco menos graciosete, aquí se metía de lleno en esta comedia de acción que bueno, a mí me encantó. Jamie Lee Curtis no me terminaba de molar, pese a que tiene un cuerpo escultural, y yo me hubiera quedado con la mala de la película. Pero bueno, como película me parece una película súper divertida y que es de las más grandes de la filmografía del señor Schwarzenegger. Sí, señor. Porque yo no sé si pensáis, ayer lo estábamos comentando mientras estábamos en la cena, Jaime y yo, es que después de esta peli, Arnold, para mí, en mi opinión, ya no levantó cabeza. Pues luego todo lo que vino después a mí no me hace demasiada gracia, ¿no? Esto ya es una cosa muy personal. Pero para mí esta es la última gran película de Schwarzenegger. Luego tiene cosillas que están medio bien, pero gran película, me parece que para mí esta es la última que tiene. Bueno, David, ¿y tú? Cuéntame cositas. Pues yo esta película la vi previamente, bueno, digamos que la tenía en la despensa de haber leído información sobre ella, porque venía precedida porque era de James Cameron, y la vi también en cines, en Capitol. La vi previamente porque llegó en España en septiembre, me acuerdo porque era periodo de días de feria, y la vi anunciada en el Gran Hotel, porque antes venía como tráiler de la película Speed también, que se estrenó en el año 94, ¿sabes? Y es una película que a mí me fascinó y al fin de semana siguiente volví a ver Mentiras Arriesgadas en los cines. Y ya te digo, fue... Luego la vi en las reposiciones de Canal Plus, que es cuando empezó a entrar Canal Plus, ¿sabes? Que la emitían en multidifusión a todas horas, ¿sabes? Y es un disfrute de película. A mí es un película que combina lo mejor del cine de acción y lo mejor de la comedia. O sea, es un cóctel explosivo, nunca mejor dicho. Vamos a quedarnos con eso que acabas de decir, porque me parece que es importante que ahora nos centremos en ello. Me ha gustado eso de la mezcla perfecta, ¿no? Entre dos géneros que no tienen por qué ir de la mano, pero que en muchas ocasiones, pues oye, cuando se funde comedia y acción, pues salen cositas muy interesantes. No siempre se logra, ¿eh? Y esta película me parece que es la mezcla perfecta. Bueno, Jaime. Difícil, ¿eh? Sí. Ahora hablamos sobre este tema. A ver, Jaime, ¿qué nos cuenta sobre su momento, Mentiras Arriesgadas? Sinceramente, la primera vez que la vi no me acuerdo especialmente de qué año era. O yo, es que yo creo que tenía como 13 años o 14 años, una cosa así. Y era de estas veces que la ponían en televisión que la han puesto miles de veces. O sea, no fue algo muy especial, pero ya desde el primer momento pues me pareció espectacular, pues porque a esa edad, con 13 años, una cosilla así, joder, esta mezcla tan buena, como habéis dicho, de acción y comedia, funciona perfectamente. Incluso, obviamente, con más edad, funciona igual de bien. Y concretamente sí que me acuerdo mucho de... Siempre me he acordado mucho de esta peli porque, claro, con esos años, más que un niño, eres un mono. Y la escena de Jamie Lee Curtis para mí fue muy, muy impactante. Yo sé que vi esta película en el cine. Debo decir que a mí me gustó, pero no me entusiasmó. Es curioso, ¿no? La primera vez que la vi, no sé si es que no tenía yo la mentalidad adecuada o qué, pero ha sido una de estas películas que me ha ido ganando. Cada vez que la veía me gustaba más, y a día de hoy, pues, joder, es que la he estado viendo esta tarde nuevamente y me ha parecido mejor que nunca. No sé, es una película que para mí va ganando con el tiempo, ¿no? Es curiosísimo. De todos modos, lo que acabas de comentar, David, a mí me parece que es muy jugoso, ¿no? O sea, a mí James Cameron, no sé, sí que creo que es un gran director, pero me daba miedo que se metiera en una película tan cómica, ¿no? Tan de comedia, ¿no? Cuando lo suyo pues era la acción, la ciencia ficción, etcétera. Pero en esta película es que está muy bien combinado. Yo no sé si es más una peli de acción o una comedia, porque están las cosas, los dos géneros están muy, muy, muy integrados en este film. Y oye, chicos, es que no sé qué me decís vosotros, pero pocas comedias tienen escenones tan espectaculares como tiene esta, y pocas películas de acción tienen un humor tan, tan sumamente integrado, ¿no?, a la trama. Creo que tenía todos los puntos de las coletillas, de los chascarrillos que habíamos estado viendo durante los últimos años en las películas de acción, y además combinado con una comedia evidente, ¿no? Que yo creo que fue sobre todo el impacto de no estar acostumbrado a la mezcla de los dos géneros en una película de Schwarzenegger, porque parecía como que había que tomárselas más en serio. Sabías que ibas a ver hostias, que iban a haber frases lapidarias, pero no te... No, para empezar, no te lo veías casado con una señora, una ama de casa convencional, una típica americana, que pese a que cuando se quita el traje se ve que tiene un cuerpo escultural, pero no te lo imaginabas a Schwarzenegger con ella, te lo imaginabas más con Tía Carrera que propiamente con esta tipa. Yo creo que fue un impacto a todos los fans de Schwarzenegger y del cine de acción al encontrarnos una cosa que nos daba el puntillo este de la risa, buscando la risa fácil, y a la vez pues las hostias que estamos acostumbrados a ver en el cine de la época, esas explosiones, unos medios que se ve que tiene que haber un presupuesto bastante elevado, ya que bueno, vemos absolutamente de todo, en fin, explosiones de todo tipo, cazas, extras a porrillo y bueno, y un plantel de actores que baratos no tenía que ser. Sí, sí, además que está muy bien acabada, tú lo has dicho, tiene presupuesto, pero sin CGI, hay cosillas así que dices, no sé cómo lo han hecho, hombre, puedes intuir cómo han hecho algunos trucos, pero bueno, a lo mejor algo de CGI es posible que haya, pero poco. Y eso hace que la película pues quede muy, muy orgánica y envejece estupendamente, a mi juicio. Hombre, la película venía también de una petición por parte de Arnold a James Cameron, o sea, de que necesitaba un proyecto. Yo no sé si habéis escuchado nuestro anterior podcast sobre El Último Gran Héroe. Ahí hablamos bastante de Arnold, sobre lo que supuso para él esa película, en la que él empezó a hacer labores de productor, se integró tantísimo y para él fue un varapalo tremendo. Cuando es una película que, no sé qué pensaríais vosotros de la película, pero para a nosotros personalmente es una joya de peli. O sea, lo tiene todo y toca todos los temas. Pero estás hablando ahora del Último Gran Héroe, ¿no? Sí. Uh-huh. Y en base a eso, en base al batacazo que se pegó en taquilla, Arnold necesitaba un éxito sí o sí. O sea, quería volver otra vez a ser el rey de la taquilla en ese sentido. ¿Y qué pasa? Que después de ir haciendo varios pinitos en la comedia con Poli de Guardería y con los gemelos golpeando dos veces, pues se le ocurrió hacer algo no tan serio como Terminator 2, pero sí algo que también lo pusiera en el estatus que todo el mundo conocía de Arnold, que era la acción pura y dura. Y nada, y por lo visto en mente tenía una comedia francesa, o sea, el guión de un remake francés rodando por las manos Cameron, que era una comedia que se llamaba Dos espías en mi cama, del año 91, o sea, que no había pasado mucho tiempo, que es un éxito en Francia. Los típicos éxitos de francés, estos que ponen 1 millón de espectadores en taquillas, ¿sabes? Esas pelis que no ve nadie. Bueno. ¿Pero quién va a ver cine francés? Cine francés está... Y cine francés que está muy bien, hombre. Si Francia no existe. Ya estamos. Bueno, en los momentos en los que acabamos de grabar esto, hay ahí unos tiras y aflojas. El baloncesto es muy malo, tío. Sí, ¿no? Fijaos. Yo me alegro por el baloncesto, ¿eh? Por lo menos un poquito de... Que le den un poco de cancha, nunca mejor dicho, a ese deporte. Sí, sí, sí. Está tan emocionante que, vamos, como la Fórmula 1, que es emoción pura. Sí, ¿no? No, hombre, no sé, es distinto. Sí, vamos, y tan distinto. Gracias a Dios, menos mal. En fin, sobre el tema de James Cameron, sí que... Ahora es muy fácil criticarle las cosas como son, pero jo, el tío tiene una mano, vaya pulso tiene, o sea, imprime un pulso a la película desde principio a fin que hace que no decaiga en ningún instante. Y eso que en el fondo, y ahora cuando la analicemos, vamos a descubrir que son varias peliculitas en una, ¿no? Porque van... Hay un instante en el que la película se mete de repente en una trama que no era lo que te estaba contando al principio y es sorprendente, ¿no? Lo interesante que es. Y no hay ningún tramo de estos que digas, ¡buah, aquí ya me aburro! No sé, me parece que es muy aprovechable de principio a fin. De todos modos, sobre más datos de producción, señor Jaime Angulo, ¿qué tiene usted que decir? A ver, te puedo decir que la película tuvo un presupuesto aproximado de 115 millones de dólares, que recuperó sobradamente porque hizo en taquilla en torno a 370 millones de dólares. No solamente consiguió esto, sino que también apartó a Forrest Gump, que había sido estrenada una semana antes, le quitó el primer puesto en taquilla en Estados Unidos. Luego sí que es verdad que la semana siguiente a... al estreno de Mentiras Arriesgadas volvió Forrest Gump a la palestra, a ser la más vista, ¿no? La siguiente semana, pero lo que es un hecho es que consiguió quitársela de encima a la primera de cambio. Y otra cosa en cuanto a esta recaudación, a estos 370 millones de dólares, hay que decir que igual que estaba acostumbrado James Cameron a reventar la taquilla y a conseguir las películas más taquilleras de la historia, encadenando una tras otra, pues lo mismo le ocurrió con esta. Y solamente sería superada en su momento, como 3 años más tarde, por Titanic, que como ya sabéis, pues también fue un pelotazo. Y una vez más, también sería superada por Avatar. O sea, Cameron superándose a sí mismo de forma continua. Exactamente. Bueno, en lo referente a recaudación, por lo menos. De eso estamos hablando ahora. Bueno, Schwarzenegger, Cameron, no sé, siempre, yo no creo que estos dos sean capaces de juntarse y que ese tándem no funcione en una película. Por eso, si Cameron y Schwarzenegger volvieran a juntarse mañana y hicieran algo, que bueno, Cameron ya nos ha dicho que lo siguiente que va a hacer es Avatar 2. Yo lo diciéndolo ya hace tiempo, ¿eh? También se rumoreaba de que Arnold iba a estar dentro de ese proyecto de Avatar cine de villano. O sea que en un mundo acuático, o sea, pues tiene una pinta de puta mierda. Pero gorda. Y si ya Avatar en sí es un chusco duro de pan, en fin, por favor, vas a meter a Schwarzenegger como malo en Avatar 2. Va a ir sobre seguro. Bueno, dos cosas. A mí no me parece tan terrible la película. Y segundo, ya vimos a Schwarzenegger hacer de malo en Batman y Robin. Menudo bueno, papelón. Eso ya. Así que no os debería extrañar mucho. Oye, yo no sé, esta película es noventera, pero ¿no pensáis que en algunos instantes tiene un toque ochentero? Porque, por ejemplo, si te fijas en la música, la banda sonora es ochentera a tope, ¿no? Hay momentos con sintetizador, hay algunos instantes... En estos instantes de infiltración, cuando él se cambia de ropa, cuando va a entrar en la mansión esta suiza... Es que el compositor es Brad Feidel también. Claro. No hizo así mucho, pero bueno, hizo Terminator. O sea, sonidos muy muy metálicos, muy muy sintetizador, tal, y eso se nota en la película. Pero también hay momentos de estos de saxofón, que también es también muy excelente. Sí. Es que hay algunos compositores que se van adaptando a los tiempos, ¿no? Las composiciones de los 80 de muchos compositores no tienen nada que ver con lo que luego componen en los 90, pero esta banda sonora es ochentera 100%, o sea, lo hubieras metido en cualquier película del 84, 10 años antes, y hubiera encajado perfectamente, no sé. Y a mí eso me hace gracia, me mola, le queda muy bien a esta película. La verdad. Si queréis, nos vamos, a no ser que tengamos algo más de datos de producción, nos metemos en la peli. ¿Vale? ¿Sí? Uh-huh. Ok. Del presupuesto inicial, se gastaron un pico en el Harrier que aparece en la película. Sobre todo en las escenas finales. Ese Harrier era real. Y lo alquilaron al gobierno de los Estados Unidos por $2,410 la hora. Concretamente. Yo creo que lo que le salió caro fue enseñarle a pilotar a Arnold. Sí, porque la secuencia en la que él despega y aterriza es el propio Arnold el que lo hace. Bueno, pero vamos a ver. Estaba el avión enganchado a grúas. Una grúa, ¿no? Sí. O sea, realmente era un avión de verdad y realmente él estaba ahí metido dentro porque se ve que es él, pero él no está haciendo nada de nada, amiguete. Digo yo que, hombre, lo que se vio en el cómo se hizo y lo que dijeron, sí, era la primera vez que Arnold, le enseñaban a despegar un Harrier. Lo que sí que le enseñaron no fue me creo a nada. Tango, que no tenía ni idea el tío, también, y le dieron también clases. Sí. Y vosotros sí. Sí, sí. Que te lo diga Antonio, yo soy un gran bailarín de tango, ayer me marqué uno por ahí, ¿o no? No sé si era tango realmente. De todas formas, vamos a ver, tanto en el tango que... se marca al principio de la película como el del final, él no hace mucho, lo único que hace es no pisar a la pobrecilla que tiene delante y ya está, o sea, realmente las que llevan bien el baile y las que hacen cositas así molonas son ellas, tanto la tía Carrera esta como Jamie Lee Curtis, o sea, él ya me dirá lo que hace, es más oso que... Claro, está como de cartón, de hecho hace cosa de 15 minutos me la he terminado otra vez y estaba viendo el tango y el tío está como un leño ahí, vamos... Es la otra la que lleva el voz cantante en todo momento. Claro que sí, es, no sé. Poca gracia tiene aquí el tío Arnold, pero bueno, en fin, es que tampoco. Él lo que tiene que ser es un héroe de acción, aunque las cosas como son, ¿eh? Ya no estaba en su mejor momento. De hecho, todas esas descamisadas, ¿no?, que se marcaba en películas anteriores para enseñarnos sus musculazos, aquí no lo hace porque ya aquí tenía tripita. Y de hecho, bueno, al igual que en Terminator 2, el trabajo de los especialistas... Es impresionante. Aquí la mayoría se dedican a doblar a Schwarzenegger, pero si te fijas, casi la mayor parte del tiempo en las escenas de acción estamos viendo a otro tío, ¿no? Arnold Schwarzenegger, ¿no? O sea, porque salvo disparar armas, que eso sí que se le da bien, es que no le vemos apenas en las escenas de acción, ¿no? O sea, salvo en los primeros planos que insertan entre un movimiento y otro, ¿no? El resto del tiempo es un doble. Pero desde el tío que corre ladera abajo en la nieve, que se ve que es tremenda. Hombre, yo entiendo que cuando se pone boca abajo y se pone a disparar ahí y tal, pues no sea él, pero, macho, montar a caballo montó bien poquito, ¿eh? Solo en algunos momentos. No, hay algunos saltos que ni siquiera es él, o sea, algunas peleas que vemos luego ya más adelante, tampoco es él. Dices, tío, esto sí lo podías haber hecho tú, que no es tan complicado, joder. La secuencia de cuando sale él después de la explosión, que sale él nadando por debajo del agua... Es un primer plano de él nadando y todo eso lo hace él. Y luego, aparte, me acuerdo de los pequeños making-off, los micro-making-off que metía Canal Plus entre película y película, que se veía una especie de tomas falsas de cuando se ve lo de la escopeta o el rifle en el palé, que lo parte pisándolo y le salta, repetirlo varias veces, ¿sabes? Porque lo tenía que hacer tan sincronizado que fue real, que él pisaba el palé, la tala del palé roto y saltaba la escopeta, y la cogía enganchada y seguía disparando. Pues se ve hacerlo, repetirlo en varias ocasiones, ¿no? Hombre, él haría las cosas que molan. Y luego lo de para hacerse daño que lo haga el extra, que para algo cobra, ¿no? Casi se mata, según se ve en la película. En la escena del caballo en la azotea, el caballo al parecer sí que está en una azotea y el caballo se debió llevar un susto del copón con un foco y empezó a encabritarse y demás. Y el hombre se bajó del caballo, vamos, a punto de caerse por la cornisa. Nada, dijo, me voy a quedar yo como Superman. Bueno, sobre el reparto Arnold Schwarzenegger, bueno, ya ha quedado sobradamente claro, ¿no?, que él es el que sostiene la película. Una interpretación que a mí me hace bastante gracia porque normalmente yo le he visto en comedias a Schwarzenegger y a mí no me hace gracia. O sea, realmente yo no me río con el tío Arnold en las películas que son marcadamente simpáticas y familiares, ¿no? Pero aquí le veo cachondo, ¿no? O sea, está, en algunos momentos pone muchas caras, ya no solamente estas caras de estoy mirándote con cara de diablillo, sino que, no sé, pone algunos gestos así, algunas expresiones que son muy cachondas, ¿no? Hay un momento en el que él, cuando está en el helicóptero con Gip, da orden al piloto del Harrier que destruya el puente. Y el otro dice, y si destruimos el puente, ¿no estallará la bomba atómica? Y el otro, no, negativo, no se preocupe, ahora, vuele el puente y ya está. Y en cuanto corta la comunicación, mira a Gip como diciendo, poniendo cara de, joder, espero que se lo trague. Y tal, le veo muy gracioso, muy, muy metido. Yo no sé si es que es esa química que debe haber entre Schwarzenegger y Cameron, porque sí que se ve que son buenos amigos fuera de los rodajes. Y el hecho de que haya confianza entre un actor y un director siempre facilita el trabajo interpretativo, y por ello pues los actores dan un poquito más, ¿no? Entonces debe ser por eso, pero yo le veo inmenso. Me fastidia que, bueno, pues que no hubiera... Yo vuelvo a insistir en que he visto más... O sea, aparte es que a los dobles se les ve la cara. No hay tanto afán, ¿no? Por ocultarnos que es otro tío, otro especialista el que está doblando a Schwarzenegger en algunos momentos. Y bueno, entiendo que en algunos instantes pues te va a ser otro tío. Pero con todo el trabajo de Arnold me parece estupendo. ¿Qué pensáis vosotros? Yo, para mí, yo qué sé, en cuestión de comedia, Arnold siempre me ha parecido un tío gracioso. O sea, en el sentido de que, no sé, cubre esas necesidades. El ver siempre a un gigante verde, como así lo decían, hacer esas patochadas o lo verlo tal, no sé. Para mí, Los Gemelos Golpeando en Vez me parece una comedia de los 80 bastante aceptable. Poli de Guardería es una comedia más familiar dentro de lo que cabe, pero sí que sí, vamos, que se defendía bastante bien. O sea, incluso El Último Gran Héroe es una película que tiene sus partes de drama y sus partes cómicas, y aparte, lo mejor, y como decíamos en el podcast de El Último Gran Héroe, sabe reírse de sí mismo, que eso es súper importante, ¿sabes? Y ya te digo, en esta película pues ya yo creo que se crece completamente. Mentiras Arriesgadas, me parece que hace un papel, una mezcla de acción y humor, como hemos dicho antes, brutal. Aquí es que se le ve muy cómodo. Como dices, Runa, tiene que tener una buena química, no solamente con el director, sino con todo el equipo de tanto de producción como el resto de los actores, porque se le ve como en su salsa, y sí que tiene un punto humorístico ahí, no sé si más irónico o que lo vemos en esos momentos que se encuentra que si fuera de situación, cuando la mujer pillan a la mujer con el supuesto espía, eso dentro de la caravana, y cuando ve que está encima la mujer del tío, pone una cara y lleva un pasamontañas, pero es que le vemos los ojos y simplemente hace de caricato totalmente en la película, y se agradece mucho ese punto diferente de ya no solamente solo la frase, sino como decías, que parece que hasta Schwarzenegger actúa, en fin, hace un poco más de mímica de lo habitual. Yo estoy completamente contigo, David, en que a mí también Schwarzenegger me parece un tío con una vis cómica bastante importante, y sobre todo lo que comentas de que sabe muy bien reírse de sí mismo, no tiene ningún problema en hacerlo, y eso ayuda mucho a que el tono de la película y su interpretación salgan tan bien y tan fluidas. La película en sí misma es que también pretende, yo creo, un poco ser una parodia no solamente del cine de acción previo, sino de la temática de James Bond, y por tanto todo el tono general va un poco en ese sentido, y la verdad es que a él se le ve muy cómodo en ello, y el respaldo que tiene por parte de los secundarios, como por ejemplo Tom Arnold, en el papel de Gibb, es que lo bordan, hacen una pareja estupenda, porque no es la típica pareja cachonda de este tipo de comedias de acción que sabes que hay uno de los dos secundarios que tiene que ser el graciosete y sale muchas veces muy forzado y al final no acaba teniendo ni puta gracia, y en este caso está estupendo. La verdad es que en este sentido el papel que le dan a Tom Arnold haciendo de Gibson, ¿no? De Gip, el compañero de Harry Tasker, ¿no? Que es el personaje de Arnold, la verdad es que está estupendo. O sea, no, a mí este tipo de personaje me suelen cargar, pero este está muy bien escrito y es que está verdaderamente gracioso. Tiene esa forma de encajar, ¿no? Un poco la situación con su mujer, y como en algunos instantes, como en el interrogatorio, él no acaba de fiarse y está ahí metiendo... Está mal metiendo el cabrón, está troleando la situación. Me parece que está muy gracioso. La verdad es que en este sentido... Y no es el típico compañero que matan para que luego el héroe se tenga que vengar, sino que aguanta hasta el final y está todo perfecto. A mí me parece que en este sentido quizá el personaje de Arnold no sea el más gracioso de todos, porque incluso el personaje de Jamie Lee Curtis, pues, tiene instantes. Está un poco insoportable, o soy yo. O sea, no sé si vosotros pensáis lo mismo que yo. Hay algunos momentos que no la aguanto. Cuando estaba ahí en la limusina para que Harry la salvara, me puede conmigo, ¿no? Y el momento de la Mac 10 girando y cayendo por los escalones y matando a todos los, y ella ahí agitando los brazos, me pone un poco nervioso en algunos momentos, pero bueno, el resto del tiempo me parece que está bien. ¿Qué pensáis vosotros, chicos? A mí me pone un poco nervioso en algún momento, sí. Es verdad que son los menos, ¿eh? No tengo tanto problema como tú porque, no sé, el tema, por ejemplo, de la ametralladora y los brazos, esas cosas me parecen graciosas. Por ejemplo, en el striptease que se marca, hay un momento que se cae a un lado, se mete una leche y no sé, me resulta bastante convincente y bastante cachondo porque se ve que la tía, pues, que es una señora, una ama de casa normal y corriente, que de repente se empieza a ver metida en situaciones completamente marcianas para ella y creo que lo resuelve bastante bien. Sí que es en algunos momentos, como por ejemplo en el final cuando se quiere poner seria como de tipa dura y demás, cuando ahí no... Ahí me rechina más. No es que me rechine, sino que... Que no la ves. Eso, que no lo ves y que le ves la cara y tal y dices, ¿dónde vas? No me acaba de convencer en esos momentos. Pero el resto del tiempo, la verdad es que me parece que está muy bien. Yo, para mí, ya te digo, el personaje de Tom Arnold me parece un secundario acorde a lo que la película necesita. Luego, yo creo que a raíz de esto, Tom Arnold vivió un espacio de éxito bastante, entre comillas, exitoso, valga la redundancia, porque hicieron hacer películas dentro de comedias ahí de bajo presupuesto y demás, pero que, no sé, vivió de donde salía él, que era del Saturday Night Live y demás, hizo el mismo papel recurrente que hacía en Mentiras Arriesgadas y hasta que llegó a hacer luego La Familia Stupid, no sé si la conocíais, que era una película, sí, vamos, que fue un despropósito en ese sentido. Pero me parece que sí, que está arropado por unos, vamos, por un reparto bastante, bastante bueno a la hora de compensar las gracias de Arnold y la acción. O sea, el uh-huh. personaje de Jamie Lee Curtis para mí es sin duda el núcleo también de la película. O sea, yo creo que sin la actuación de Jamie Lee esta película no hubiera sido lo mismo. Sí. No, luego además, completando el reparto, recordad que teníamos a Tia Carrere, que es la que hace de la chica explosiva malvada. Estaba Art Malik haciendo del malo, de Acid. Destacaba Charlton Heston, que hacía del jefe Trilby. O sea, curiosísimo ver aquí a Charlton Heston, una especie de Nick Fury avejentado, ¿no? Con el parche y todo. Y sobre todo Bill Paxton haciendo de Simon, que está inmenso. Hay gente que le pone muy nerviosa también este personaje, pero me parece que es graciosísimo. ¿Qué decís, Jaime? ¿A ti tú qué opinas sobre todo el resto del reparto? Porque la verdad es que en este sentido tampoco lo vamos a citar a todos, estos son los más significativos. ¿Tú qué me dices? Está bastante bien escogido y sobre todo este Bill Paxton, que es un papel que yo no le he visto hacer papeles, sinceramente no le he visto en demasiados trabajos de los que ha hecho, y lo último que he visto suyo ha sido Hatfield and McCoy, con lo cual el impacto para mí es brutal al ver a Bill Paxton en este papel, que efectivamente lo borda, está enorme, y a mí el personaje de Tom Arnold me parece que es buenísimo. El gran mérito de esta película lo tiene en gran medida Tom Arnold en las escenas que está con Schwarzenegger. Bueno, más comentarios por ahí sobre el reparto, Domingo. Mira, yo, a mí la verdad es que me encanta. Me parece que hay muchas veces que dice, esta es una película de personajes. Pues a mí me parece que tenemos un plantel de actores bastante bueno, sin ser en su mayoría gente demasiado famosa, como lo que decía Jaime del malo. A mí me mola mucho. Grant Gelson haciendo de este Faisal, pues me mola su actuación en la película. Y bueno, la que sobre todo me mola es Tia Carrere, que en la película me hace el papel de la típica mala de las películas de James Bond, que yo cada vez que veo una película de James Bond, yo no sabía por qué James Bond se iba supuestamente con la buena, si la que estaba buena era la mala. Y en esta película me pasa igual. Yo a Jamie Lee Curtis, que me cae mal desde que la vi en Mi Chica y en Mi Chica 2, que es que no la trago, pues yo aquí directamente le había dado pasaporte y me había ido con Tia Carrere. Y Tom Arnold, pues está sublime, es el complemento ideal que necesita Schwarzenegger en esta película, porque es que es un cachondo, eso es lo que estabais diciendo. Es un tío que por una parte parece que le han ido las cosas bastante regular, mal en la vida, y que ya todo le da un poquito igual y que se lo toma todo a cachondeo y que hace coña y mofa de todas las cosas que le pueden pasar a Schwarzenegger. En todo momento está haciendo coña del supuesto affair que puede tener la mujer de Schwarzenegger con el tipo, con el vendedor de coches, y cómo hace mofa de todo. Y es que aumenta el nivel de humor en 200% en la película. Tal vez la que pasa un poquito así desapercibida, que sería Elisa Dushku, que es una pena que en esta película pues no tenga un poquito más de brillo, que hace de la hija de Schwarzenegger y que se queda ahí en un segundo plano, cuando luego es una actriz que a mí por lo menos me conquistó cuando salió en Buffy. Yo realmente, ¿sobre Elisa Dushku o sobre quién? Es que también está, madre mía, cómo está Elisa. Es que luego esta chica, sí, salía en Buffy, ¿qué más hizo? Aparte luego ha hecho bastantes cosas, la verdad, pero a ver, es que Buffy hacía de Faith, que era otra cazavampiros. No sé si soy muy fan de Buffy o no, o cómo vais de Buffy, pero era, tenía un punto ahí de rebelde, el punto que no tenía Buffy, que era como más buena. Faith era digamos la, pues es que la morena está más buena, yo no sé qué tiene. Salía en la película de J. Bob, en Silvio César también. Hacían varios cameos y tal. Yo, pero así de secundario, me quedo también con Bill Paxton. Es muy muy muy amigo de James Cameron, ¿no? Este tío ha colaborado con él en Aliens, y aparte de eso, bueno, posteriormente luego en Titanic también le dio un personaje bastante importante en la película, que era el que era el no me sale el nombre de la profesión esta que se dedica a buscar en el mar, joder. Bueno, sabéis que aquí me refiero. Casa tesoros, ¿cómo? No sé. Pues eso, que Bill Paxton también hace un papel, vamos, bastante importante en la película, para el poco que sale. Es ese ligón fracasado, ¿no? Que a día de hoy sería el típico ligón de Facebook, ¿no? Pero que en los 90, en el 94, no sé si Facebook estaba ya dando los primeros coletazos o... Pero, de todas formas, es una pena que con lo mucho que se le ocurre el cabrón, porque tiene curro, tío, el maletín ese que le deja a la otra, está lleno de movidas. Sus coartadas y sus historias sí, ahí, sí, sí, sí. Y la verdad es que se lo cree el mismo. Se le ocurra mucho, además, le da el maletín y se olvida de ella, quiero decir. Luego tuvo que hacer una labor de investigación para saber quién era esa tía, localizarla por teléfono y todo eso, o sea que realmente el Menda se lo trabaja tan que yo, joder, o sea... Él era vendedor de coches, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, tenía que conocer a los clientes al máximo, ¿no? Sabía de qué picojeaban y todo, o sea que... Claro, pero ella no es cliente, no es cliente, con lo cual, la ve y dice, venga, esta misma. Y luego empieza, se lo trabaja muchísimo, tío. O sea, este tío debería ciscar mucho más. Se lo merece. Por Dios. Bueno, habéis hablado de James Bond. El comienzo de la película es 100% James Bond. Me recuerda muchísimo a una peli de James Bond. Sí, totalmente. O sea, es un arranque, ¿no? Como todas las películas de Bond, ¿no? Que te encuentras a nuestro protagonista en una misión, ¿no? Y en base a eso es lo que tiene la película. O sea, arranca con ese smoking, ¿no? De agente secreto que entra en el típico casino o en el típico salón donde están poniendo... Yo creo que soy muy fan de Bond, no sé si me equivoco, pero ninguno de los Bond se ha marcado un baile como se ha marcado aquí Arnold en esta película, ¿sabes? O sea, le tiran más beber martinis que marcarse bailes. Y si se marca baile, se lo marca a nivel horizontal con cualquier tía. Pero ya te digo, para mí es la primera vez que veo a un agente secreto bailar. Bueno, miento. Superagente 86, Steve Carell también se ha marcado un baile con una gorda, sí, sí, que es impresionante. Y también yo creo que es parodia de lo que hizo en Mentiras Arriesgadas, o sea que... No, Austin Powers también bailaba bastante, ¿eh? Hostia, es verdad, también es cierto. Bueno, pero sí es verdad que es una de esas misiones de introducción, porque luego realmente el resto de la película no va con ese tema. O sea, te meten una misión de introducción, así conoces al personaje de... Bueno, de Harry Renquist, porque realmente es su verdadero nombre. O sea, es curioso porque le oculta su apellido a su mujer durante un montón de tiempo. Él se hace pasar por Tasker, pero realmente su nombre auténtico es Harry Renquist, ¿no? Y se infiltra en esta mansión suiza donde se supone que hay un contrabandista. Es un MacGuffin, porque la verdad es que la historia te da un poquito igual. Se mete ahí para saquearle los archivos informáticos y tal, pero verdaderamente tampoco es que te enteres mucho de lo que está pasando. Lo que pasa es que sí es verdad que nos presenta a Juno Skinner, que es el personaje este que interpreta Tía Carrer, que bueno, pues que se hace pasar por una experta en antigüedades persas, pero que luego vamos a descubrir más adelante que trabaja para una facción terrorista aquí la amiga. Y mientras, pues le están asesorando desde el exterior de la furgoneta y con toda la tecnología a su favor, pues el personaje de Gibb y el otro que era Faisal, ¿no? Que es este... Era como iraquí, ¿no? Era árabe también este espía. Pero bueno, les viene muy bien luego para más adelante. Una secuencia, digámoslo así, un momento que viene culminado, ¿no?, por esa persecución por la ladera de la nieve, que me parece que es espectacular, es 100% James Bond. Aquí sí que ya hemos visto algunas secuencias con este airecillo, ¿no?, con este saborcete en pelis de 007. Pero vamos, me encanta el momento en el que se desliza acostado boca abajo, o sea, cabeza abajo, mientras sigue disparando con su pistola. Vamos, no desperdicia ni una bala, ¿eh? Sí. Y no desperdicen una bala, o sea, aprieta el gatillo y muere alguien, ¿no? O sea, me parece un momentazo fantástico, que además luego tiene un chistazo final cuando llega a la furgoneta y le dice al otro, oye, le dice aquí, oye, échate un segundo para atrás, ¿te importa? Y desde la ventanilla le pega dos tiros, ¿no?, a dos traficantes que aparecen así esquiando de repente, ¿no? Me parece que es un arranque de película fenomenal. De ahí que luego cuando le dejan en su casa y ya conocemos su otra vida, su personalidad tapadera, por decirlo así, donde ahí ya se hace pasar por Harry Tasker, un vendedor de computadoras que está casado con Helen, que es el personaje de Jamie Lee Curtis, pues ya vemos que lleva una doble vida. Debe ser puñetero, ¿no? El hecho de decir, joder, me tengo que estar inventando mentiras constantemente para seguir con esta mujer. Y te preguntas, ¿cómo un menda que está todo el rato de aquí para allá, que si me voy a Afganistán a salvar a no sé quién, que si me voy a China a robar unos planos de no sé cuál, puede conocer una tía como Helen, liarse con ella, tener una hija? O sea, no sé, es que dices, ¿en qué momento sacas tiempo para hacer vida normal? Es poco creíble, ¿no?, a mi juicio, ¿no? A no ser que, porque en muchas pelis, lo hemos visto en muchas series de espías modernas, que este tipo de cubiertas, de tapaderas, de vidas normales así para que pasen desapercibidos, en realidad te asignan un compañero y tú vives una vida falsa con esa persona, pero que en realidad ni estás casado ni nada. Pero bueno, de cara a la gente, a los vecinos y a la gente que pueda tener trato contigo cercano, pues ve a dos personas perfectamente normales, aunque los dos son espías. Pero aquí no, aquí lo que vemos es que él se ha montado una vida un poquito hipócrita, ¿no?, un poquito falsa, ¿no? Yo no sé, chicos, si esto, ¿cómo veis esto? Pero esto no es cuestión solo de él, o sea, hay una frase que lo dice perfectamente, que es cuando después de llegar a la de la misión, el personaje de Tom Arnold lo para y dice, chaval, dice, espérate, que te falta el anillo. Y le dice Arnold, qué buen equipo, ¿sabes? O sea, que es la organización Omega la que se encarga de cubrir todas esas mentiras, ¿no? Y todas esas implantación de identidad, o de cubrir dónde está Harry cuando realmente está haciendo una misión, que está en una reunión en tal. ¿Sabes? Esa organización que, bueno, que preside el mismísimo Charlton Heston, ¿no?, que era la División Omega o algo así, ¿no? Sí, sí, la División Omega, eso es. Yo lo que no veo es que... Yo veo que os estáis sorprendiendo mucho porque pueda llevar una doble vida. Yo no sé si oís demasiado las noticias, pero cada dos por tres aparece el típico que resulta que tenía tres familias diferentes en tres estados de Estados Unidos y iba haciendo el tío vida y tenía no sé cuántos hijos. Eso es una noticia recurrente que cada dos por tres aparece en televisión, que yo siempre digo, ¿pero cómo se apañan para poder estar con dos o tres familias que he llegado incluso a ver? Y que la gente lo hace, ¿eh? En fin, y yo luego no me da tiempo ni muchas veces ni a ducharme. Ojo, hay más cerca de lo que parece, ¿eh?, que en Zaragoza yo tenía una amiga que descubrió eso, de su padre. Joder. Ojo, sí, no solo en Estados Unidos. Por cierto, de mentiras, hemos empezado, ha sido culpa mía, he empezado a decir una mentira gorda, que es el malo de la peli, no es el señor Grant Heslov, Grant Heslov es el que hace del informático y el malo es Armali, que es Salim Abu Aziz. Ese es el, te lía yo a Antonio, luego has dicho también que era Faisal, pero Faisal es el informático. Ya podéis seguir diciendo verdades. Bueno, de todas formas, no sé, chicos, esto de tener varias familias y ya con una, uno ya tiene más que suficiente. Yo no sé cómo se le apañan aquí los colegas para tener una familia en cada sitio. Te debes de estar moviendo mucho, más que los precios, francamente. En fin, pero la verdad es que la trama de la familia va a quedar un poquito dejada de lado, porque rápidamente vamos a volver a tener otro instante de estos de espías, ¿no? Porque la organización de Harry descubre que la Juno Skinner, esta tratante de antigüedades con la que Harry bailó el tango, pues al parecer sí que está relacionada con una facción terrorista islámica que se llama, agarraos, la Yihad Carmesí. Es que es tan típico todo este rollo. Parece una novela de Corín Tellado. Sí. que está liderada por este tío que acabamos de decir, que es Abu, bueno, Salim Abu Azid. Bueno, Azid para los amigos. Como nosotros no somos muy amigos, le vamos a llamar a Azid solo por putear. Bueno, pues en este punto del programa, David Webb, qué pena, pero te tienes que marchar, que te está... Te tengo que ir a desactivar una yihad de estas clandestinas que hay aquí, por aquí cerca, por el barrio. Van a poner falafels y kebabs explosivos. Así que sintiéndolo mucho, espero estar en el próximo que hagáis o en otro que hagáis con más tiempo. Me jode muchísimo porque esta película me encanta. O sea, me encanta y ya te digo, ha sido así de susto. Hasta luego. Estábamos aquí que, bueno, habíamos llegado a ese punto en el que parece que no, pero a base de seguir a Juno, pues sí que, porque recordemos que Harry se hace pasar por un posible comprador de una pieza persa para su empresa. Y la verdad es que en cuanto le ve, Azid, que es nuestro terrorista malvado de la peli, o sea, no le engaña, pero ni por un segundo, sabe que es un espía, ¿no? Y ya en la siguiente escena le vamos a ver siguiéndole con un coche y con un par de matones que van a seguir a Harry hasta un centro comercial y nos encontramos con la escena de los baños, ¿no? Una de estas peleas, aquí sí es verdad que vemos a Arnold, ya he dicho yo que en algunas otras peleas más adelante le doblan casi todo el tiempo, no hace nada el señor Schwarzenegger. Pero aquí sí que le vemos que él reparte y se pega con la gente. La coreografía, además, a mí me encanta. Tenemos, además, el elemento gracioso, ¿no? Tenemos ahí un señor mayor haciendo popó en uno de los váteres. Pero vamos, que está muy bien. Es el instante en el que Harry se va a cargar estos dos matones. Se arriesga un poquito, ¿no pensáis? Y, además, me encanta que empiece la pelea con las gafas puestas porque son unas gafas que él usa para ver a través de la cámara del paquete de cigarrillos, pero me recuerda a las gafas que usaba en Terminator 1, pero un montón. O sea, durante algunos planos da la sensación de que es el mismo personaje y todo. Bueno, ¿qué os parece esta escenita? Una cosilla que quería comentar, y viene muy bien que menciones esta escena precisamente por eso, es que la película, a nivel de crítica, sobre todo por parte de usuarios, se ha llevado palos también, pero sin control, ¿eh? Yo creo que de gente, por lo que he podido leer por ahí, que se la toma demasiado en serio, mucho más de lo que debería. Pero es que una de las cosas que más se critican de la película es esta escena, curiosamente. Todo lo que has dicho tú de la coreografía de la lucha, que a mí me parece que está estupenda. De hecho, toda la escena del baño, ahí esta que termina la persecución posterior, me parece brutal. Esta escena a mucha gente le parece que es una mierda y que la coreografía... no funciona, que luego cuando Aziz está buscándole, disparando a los diferentes retretes y demás, nada, nada. La tira en esta escena directamente a la basura. ¿Pero quién? ¿Pero qué gente? ¿Pero qué gente? ¿Qué gente? A ver, ponme un ejemplo, dime algún nombre. ¿Gente de qué? ¿De qué va esa gente? Que venga aquí, que venga aquí y me lo diga a mí. Andrés Romero, de Cádiz. Que no, hombre, que no. ¿Cómo pueden tumbar este momento? Luego sí es verdad que encadena esta secuencia con otra, ¿no? Arnold se carga a los dos matones estos que intentan matarle, pero luego aparece a Azid con un AK-47 de estos cortos y casi le mata, porque empieza a disparar sobre todas las puertas de todos los váteres y bueno, digamos que Arnold consigue librarse por poquito, luego ya aparece Gip y es cuando Azid sale corriendo y ya es cuando manga una motocicleta y no le queda más remedio a Harry que quitarle un caballo a un policía de uniforme, ¿no? Del Central Park. Y ya vemos otra escena, digamos. Se están encadenadas. Pero no sé, lo de los baños me parece que está bastante bien. ¿A ti qué te parece, Domingo? A mí me parece una escena cojonuda, ¿eh? Porque me retrotrae incluso un poco a las hostias estas duras y gordas que pegaba en Desafío Total. En fin, yo lo veo a Schwarzenegger aquí repartiendo en condiciones, utilizando todo lo que tiene a su alrededor, que si esto te lo hace el señor Jason Bourne o lo de arrancar algo de la pared, bueno, que él no podría, pero te utilizaría todo lo que hay a su alrededor. Aquí Schwarzenegger lo hace a lo bestia, es arrancando ahí el secamanos. Y estampándoselo contra la cara. No sé, me parece una escena muy buena. No entiendo a los críticos del cine de acción en escenas de este tipo hablando de una coreografía cuando esta no creo que sea inferior a ninguna de la carrera del señor Schwarzenegger. Incluso poniendo el punto este de humorístico, como decías, del tío haciendo popó en el señor este mayor, que en algún momento lo que piensas es cuando se pone el Azif este a disparar contra las puertas es se lo han tenido que cargar, pero luego sobrevive el señor como buen gag final. Y no sé, no entiendo de verdad los críticos en esta película que yo qué sé, que no sé qué se esperaban tampoco. Bueno, lo mejor es pasar de según qué tipo de gente. Pero bueno, luego viene, sí que viene el momento de persecución, que se prolonga desde el Central Park hasta un par de avenidas más y luego por el interior de un hotel, que todo eso es impresionante, a través de las cocinas, los salones, los pasillos. Se persiguen en cada uno en un ascensor diferente hasta la azotea. Hay también algunos momentos también graciosos, como la pareja de señores mayores en el ascensor con el caballo y tal. Muy, muy cachondo. Y luego está el momento de la azotea, ¿no? Cuando Acid sí que salta con su moto a toda pastilla de un edificio a otro, cae en una piscina, cae en una azotea. Y Harry lo intenta con el caballo, pero bueno, este se frena y no da el salto. Que por cierto, vaya riendas tenía el policía, ¿eh? Cuando el caballo frena y Arnold se queda ahí a punto de quedarse por el borde del edificio y se agarra a los arreos. Vamos, las tiras de cuerdo miden más de... que el caballo entero, en serio, ¿eh? O sea, no sé si son 4 metros de riendas, muchas riendas esa, ¿no? Son riendas sueltas. Yo no sé cuánto de vosotros habéis soñado en hacer una cosa de estas, de saltar de una azotea a otra. Yo es una de mis locuras que ojalá en algún momento de mi vida me vea en la necesidad de tener que saltar con un deportivo, con un Porsche, de una azotea a otra con una moto, porque tiene que ser algo flipante. No, pero yo sí que creo que aquí Cameron demuestra que tiene maestría a la hora de filmar escenas de acción, ¿no? Llenas de elementos, cambios de escenario, mucho movimiento, todo ello mostrándolo bien, sin estas manías de mover la cámara ahí, que no te entera de lo que está pasando, que pues, vale que sí que da una cierta sensación, ¿no? De velocidad, pero realmente hay gente que se sobra con este recurso, y aquí Cameron nos muestra una cámara que está en movimiento, que realmente persigue tanto a Arnold Schwarzenegger con el caballo como al otro en la moto, y joder, o sea, con mucho movimiento, pero sin que te calme ningún detallito, ¿no? O sea, en este sentido sí que me parece que Cameron y muchos directores de acción de esta época parece que no han dejado una generación hereditaria, ¿no? Del pulso narrativo que ellos tenían, ¿no? Y aquí me parece que le podemos decir muchísimas cosas, que haya hecho Titanic, que haya hecho esto, lo otro y tal. Pero aquí nos demostraba que a la hora de rodar acción es un grande, es uno de los grandes. Sí que es verdad que se ha cambiado el punto de vista de cómo grabar el cine de acción, de lo que podría ser del cine de los 80 y de los 90 a estas casi dos últimas décadas, de que ese movimiento rápido de cámara para simular el golpe, la velocidad y casi el frenesí de la acción se está utilizando de manera casi abusiva totalmente en prácticamente las últimas dos décadas, y que en esta película no lo encontramos en ningún momento. Y como estabas bien diciendo, tenemos esa misma sensación de acción, de velocidad, de golpe, de frenesí, sin tener que recurrir a esos recursos baratos, que yo no sé si porque a día de hoy la gente pide ese tipo de acción o de movimiento de cámara, pero nunca lo he llegado a entender. Yo lo detesto totalmente. Si te das cuenta de todo esto que decís, Mentiras Arriesgadas es un poco casi de las últimas películas en las que se llega a grabar de esta manera. Luego, es lo que decís, empieza ya a proliferar el estilo de Michael Bay, sobre todo, porque yo lo considero el perfecto representante de esta nueva forma de rodar cine de acción, que es una mierda en comparación con cómo se grababa entonces. Y Mentiras Arriesgadas, como digo, es de los últimos exponentes de esta forma de grabar acción, para mi gusto y para mi recuerdo ahora mismo, salvo, por supuesto, honrosísimas excepciones como Mad Max de George Miller, de Fury Road, que ya sabemos que es una maravilla. Y esta escena concretamente del caballo, toda esta persecución y demás, que se ve perfectamente clara, te ves completamente metido. Yo no sé a vosotros, pero es que a mí me parece, dentro de con las coñas que tiene y demás, una de las persecuciones que más funcionan que más me funcionan a mí en una película de este tipo. De hecho, es la típica escena que por más que la ves, ni te aburres de verla y ni se te va de la memoria de lo buena que es. No, y que choca muchísimo ver a un caballo y con la altura que tiene el caballo y el otro ahí agachándose, metiéndose por umbrales, ¿no? Que son mucho más cortos, ¿no? Y pasando de por zonas donde obviamente no puedes meter un caballo, ¿no? Me parece que realmente le da mucho dinamismo a esa secuencia. Que sí, Cameron, que sí, que te queríamos mucho. Si molabas un montón. Oye, ¿vosotros pensáis que el cine de acción cambió radicalmente cuando apareció Triple X? Triple X. ¿Y por qué Triple X? Pues porque Triple X a mí fue la primera película de acción que me tocó los cojones, digamos así dicho de manera pronto y mal. Fue la primera película de acción que dije, esto ya no es el protagonista, ya no es el típico, no era el héroe de acción habitual. Fue el primer héroe de acción para mí que se molaba a sí mismo demasiado. En fin, si seguimos con la película, la verdad es que el primer bloque se acaba ya aquí en este punto, ¿no? Porque se supone que luego, bueno, obviamente a Cid se le tiene que escapar de la película porque si no se acaba antes de tiempo. Y luego es cuando Harry va a la oficina de Helen para invitarla a almorzar porque, claro, como ha estado persiguiendo a Cid la noche anterior, pues llegó muy tarde. Se intuye que la fiesta de su propio cumpleaños, ¿no? Sí, o sea, su propio cumpleaños, eso es. Y es cuando llega a la oficina para invitarla a almorzar y se entera de que Helen está viéndose con un tal Simon, ¿no? Y aquí es cuando entra el segundo bloque de la película en la que vamos a tener una mini película dentro de la película, en la que a Cid ya desaparece de escena y vamos a seguir la aventura infiel de Helen, por decirlo así, como Harry va a ponerse a espiar a su mujer poniendo toda la logística del departamento al servicio de este problemilla conyugal que tiene el colega. Entonces vamos a hacer una pequeña pausita, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes aquí en nuestro muro de Facebook. Alguna cosita nos habrán dicho que sea de nuestro interés, vamos a ver cuántos comentarios. Y si en algún momento queréis comentar algo de lo que digan los oyentes, pues me interrumpís tranquilamente y lo comentamos. A ver, quienes tenemos por aquí unos cuantos. Parece ser que la peli ha llamado bastante la atención. Lo hemos puesto mientras nos hemos puesto a grabar, ya hay 61. A ver, dice, se ve nada más. Dice, tío, la escena de Jamie Lee Curtis bailando. La vi con los amigos y nos quedamos todos ojipláticos. Carlos Castellanos Casanova, buena película, acción y comedia. ¿Qué más se puede pedir? Biel McCloud dice, las escenas de los tangos y la escena del Harrier. No sé si el coronel Kurz podría analizar si es tan factible despegar tan así a saco y de cerca de coches y gente. Javier Martín Andicoechea. Luego hablaremos de los Harriers. Sí, tío, el SWAT con la grabadora enorme o el momento caza. La escena recordando cómo mata al pringao de la peli, el que se hacía pasar por un fucker. No le mata, no le llega a matar. No, no le mata, simplemente le intimida, el tío se mete encima. Claro. Sí, aparece al final de la película otra vez. Claro, hecho, claro. Al final. Sí. ¿Cómo van a matarle? Sí, es un tío cachondísimo. Bueno, Pablo Emanuel Negra dice, enorme, una pena que James Cameron dejara de rodar acción porque era de los mejores. Jorda Galán Gironella dice, película entretenida de sábado tarde y juego pésimo donde los hay. Ah, bueno, sí, se refiere al videojuego, sí, el videojuego sí, que el era de Super Nintendo, sí, exactamente. Sí, sí. A mí, bueno, me gustaba al principio, pero luego era cansino y aburrido como él solo, sí. Oh, es que era todo el rato igual. Sí, pero al principio me moló, las primeras pantallas del juego me hacían gracia. Bueno, a la espera de vuestros comentarios para revisionarla, dice. Como siempre que habláis de alguna película, felicidades por el programa, bla, bla, bla, nos quiere a todos mucho y tal. Carlos, gracias, nosotros también te queremos. Carlos Ramírez dice, muy buenas, saludos. Dani Karan dice, de cuando las películas de acción aún tenían buen gusto 80. Genial Arnold y tremenda la Curtis con ese tanga sexy de los 90. Jo, jo, jo, sin duda una buena peli de acción. Isaac García Álvarez dice, exacto, siempre se me viene a la cabeza esa escena. Te arrancas un poco de vestido, derramas agua de florero en la cabeza y pasas de mojigata a pibón. Me encanta esta película. En ningún momento se toma en serio a sí misma y nos da 2 horas de diversión palomitera. Leemos unos poquitos más y luego hacemos otro bloque de los oyentes después de la pausa. Miguel Ángel Yeguas Iglesias dice, chuache siendo más chuache que nunca. La escena de la grabadora es un despolle. Josué Najá Bilbao dice, acción y comedia combinadas a las mil maravillas. Y acabamos de momento este primer bloque con William E. Fleming, que dice, de lo mejor de Cameron y Arnie, después de El último gran héroe, que en la taquilla fue un fiasco. Con esta película Arnold retornó a los brazos de Jimmy, que tantas alegrías siempre le dio. La cinta se convierte aún hoy en unas escenas cómicas geniales, otras que se te quedan en la retina, y he de decir que el doblaje la convierte en una joya. Un triplete noventero junto con otras cintas de Arnold que se han quedado en lo mejor de lo mejor de esa época. A ti está una cosilla, mira, antes de la pausa, si queréis, nos quitamos de encima el tema del doblaje. La verdad es que esta es una película que, bueno, se puede ver en versión original tranquilamente, pero es que a mí la voz de Schwarzenegger es que nunca me ha gustado. O sea, no me mola. Puede que en algunos personajes le quede bien, porque a Conan esa voz ahí un poco paleta que tiene, es que habla... Bueno. Sí, sí, que parece que le falta un algo por ahí. Sí, lo digo yo. Es lo que estáis pensando. Sí, sí. Bueno, pero por ejemplo, a Conan le queda muy bien. Pero hay muchísimos personajes. Yo qué sé, a mí la voz de Schwarzenegger en Terminator, pues no me gusta. La voz. Pues, es que la voz de Schwarzenegger es que no, me parece que no le va bien a ese aspecto que él tiene. Es uno de esos problemillas que tiene algunos. Porque, por ejemplo, la voz de Stallone sí que me mola. Es una voz ahí cazallera. Le sienta bien a un tío duro. Es una voz de tío duro. Pero la voz de Schwarzenegger, pues no me hace gracia, hijos míos. Y aquí, el doblaje de Mentiras Arriesgadas a mí me parece que está bastante bien. No se toma muchas licencias con la traducción, aunque luego voy a comentar algunos chistes que se pierden en la traducción, pero bueno, sí me parece que la elección de voces es cojonuda y que el doblaje, pues, en general está bastante bien. Que a mí me encanta la voz de Schwarzenegger, tío, a mí sí que me pega el doblador con Schwarzenegger. Yo creo que son tantos años escuchándolo que no lo veo fuera de lugar, la voz a mí sí me cuadra y el doblaje, por regla general, en esta película me parece muy bueno y sobre todo pues a la altura de todo ese doblaje bueno español que poquitos años después sería a tomar vientos cuando entrarían los famosos en el mundo del doblaje, que es, puede ser de las cosas peores que ha podido pasar en lo que es en el cine, sobre todo en España, de que la incursión de estrellas emergentes y de famosillos de medio pelo metiéndose a doblar películas. Pero aquí, sin embargo, yo veo que es un doblaje que es muy correcto y bueno, lo de los chistes estos que se pierden en el doblaje, la verdad es que eso no lo sabía yo, pero es algo que me interesa bastante. No, tampoco son tantos, ¿vale? De hecho, vamos a ver, yo tenía apuntados dos que me han llamado la atención. Bueno, el del último, cuando mata al malo, cuando dice aquello de estar despedido, como se ha traducido aquí. Hombre, es que en inglés se usa fired, ¿vale? Que es una forma de decirle a la gente que está despedido, que le han despedido de su trabajo, pero al mismo tiempo significa es como encendido, ¿no? Como quemado, ¿no? O sea, you are fired. Entonces, sí, es un juego. Para disparar también se utiliza así. Claro, entonces es un juego de palabras. Digamos que utilizas la misma expresión para lanzar almenda con el misil y queda de puta madre porque has aplicado ahí un doble sentido que está muy chulo. Y luego cuando hay un momento cuando tienen a Bill Paxton ahí en la cornisa, bueno, en la presa, que están diciendo que le van a tirar porque es un terrorista malvado y el que no, que soy un mierda, no sé qué. Aquí lo que dice es, soy un mierda, pero en inglés dice, I'm Neville Lind. O sea, es que es una expresión que me ha flipado muchísimo, me encanta. Porque es como decir, soy pelusilla de ombligo. Joder. Y o sea, me ha parecido una expresión súper cachonda, ¿no? A partir de ahora, en vez de decir a la gente cosas así súper malsonantes, le decimos, va, no sé qué actor es, pelusilla de ombligo. Para mí la frase de la película, que no la hemos dicho y es al principio justo de la película, cuando Harry Tasker, bueno, tiene que salir de la mansión esta donde están los malos, que habla con el tío que está en la furgoneta y le dice que cómo va a salir. A mí me encanta la frase de con dos cojones, gilipollas, pero con dos cojones. Me parece la frase de la película. Con diferencia. Esto es una frase que yo he utilizado en multitud de noches y ocasiones de mi vida, pero continuamente. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita y luego regresamos. Pero vamos, en principio al doblaje no le vamos a dar palos esta vez, ¿verdad? ¿No? Nos ha gustado. No, nos mola. No. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. En un reino nunca imaginado, bajo una tiranía de mezquindad, un grupo de guerreros surgió para cambiar las cosas. Tenemos que volver a reunirnos. Cuenta con nosotros. Eran hombres y mujeres de honor, versados en mil batallas. Ha surgido un problema imprevisto. Estoy preparado para lo que sea. Todos lo estamos. Ninguna amenaza les intimidaba. Ningún reto era demasiado grande. Maldita sea, el equipo vuelve a fallar. ¡Salgamos de aquí enseguida! El micrófono era su arma, su palabra la munición. Eran podcasters, voces digitales pregrabadas para descargar. 5 minutos para empezar a grabar, no sé si podré conseguirlo. Nuevo ataque troll en coordenadas Kilo Lima 5, repito, Kilo Lima 5. Este dossier me está volviendo loco. Quiero morir ahora, quiero morir, amigos oyentes. Tienes que resistirlo, compañero, tienes que aguantar. Su misión, honrar la fantasía y la ciencia ficción. ¡Buah! Me he vuelto a caer. Odio el Skype. Lo odio, lo odio, lo odio. Tengo solo una hora para grabar. 60 malditos segundos. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. ¡Ah! ¡Morid, frikis! ¡Morid! Lo he vuelto a hacer. He vuelto a subir el podcast sin oírlo primero. De los productores de Defensores de la Imaginación y mucho más allá del simple friquismo, llega La Órbita de Endor, el podcast. Su reproductor de audio no volverá a ser el mismo. No sé cómo deciros esto, pero no se ha grabado nada. ¿Cómo? Bueno, vamos a ser positivos. Es posible que tengamos una psicofonía de 30 minutos. La órbita de Endor. Próximamente en sus auriculares. Continuamos aquí en La Órbita de Endor, estamos con Mentiras Arriesgadas. La verdad es que estamos haciendo un repasito aquí a la película y deteniéndonos cada poco a poco. Pues como somos unos amiguetes que nos hemos reunido, pues lo que suele pasar en este tipo de reuniones. La verdad, yo en este segundo bloque de la película es uno de los que a mí más me gustan. O sea, los terroristas son de algún modo apartados de en medio para centrarnos en la relación de Harry y Helen, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy cachondo, ¿no? Como durante la cena Harry descubre que Helen le está engañando porque le pregunta por cosas que ha estado haciendo por la mañana y ella se inventa ya excusas patateras. En fin, qué mal miente esta mujer. Y automáticamente da orden de pinchar las líneas telefónicas del trabajo de Helen, de su casa, le pone un rastreador en el bolso, un escucha. Y luego tanto él como Giff escuchan la conversación que va a tener Helen con este tal Simon misterioso, ¿no? Que la verdad es que al principio habla como si fuera un espía. De hecho, es la primera sospecha que ellos tienen. Dice, joder, este es uno de los nuestros. Pero en cuanto se empieza a apuntar las acciones de Harry del día anterior, la muerte de los terroristas estos en los lavabos, la persecución posterior, y se lo atribuye a sí mismo, pues ya enseguida Harry y Gibbs se percatan de que este es un farsante. Y en cuanto le siguen, además descubren que es un vendedor de coches de segunda mano y además un tío asqueroso. Es muy graciosa la escena en la que se lo lleva en el Corvette descapotable rojo este, el que Simon usa para las citas, porque Harry se hace pasar ahora por otro comprador, pero esta vez de coches usados, y le cuenta, pues eso, el secreto que tiene Simon para ligarse mujeres casadas, ¿no? Y Harry vemos que le va tirando de la lengua para saber qué intenciones tiene con su propia mujer, ¿no? Y la verdad es que hay algunos momentos geniales. No sé si recordáis ese instante en el que Harry está conduciendo, el otro está ahí riéndose de esta forma suya y se imagina que le mata de una hostia, ¿no? Y luego le vemos al otro ahí tronchándose vivo porque no era más que una ensoñación, ¿no? Y sigue ahí contando un montón de cositas que tienen que ver con la mujer y, en fin, cómo se la quiere trajinar. En fin, esto nos va a dar lugar a que luego por la noche Harry obligue a Gibb a que le dé todas las transcripciones de las llamadas telefónicas, y aunque Gibb le oculta una página que es la que donde están las conversaciones con Simon, pues bueno, al final se la acaba entregando porque Harry se está poniendo muy, muy, muy violento, está saliéndose de sus casillas. Y en esa llamada, en esa transcripción, es donde ve que Simon y Helen van a quedar, pero vamos, en menos de una hora, ¿no? Con lo cual, pues Harry pone a todo un equipo de cuerpos especiales para que le ayuden a interceptar a Simon. La verdad es que en este sentido vemos que tanto hay algunos detalles muy molones, porque Gibb llega a confesar que él también utilizó recursos, ¿no?, de la organización para hacer cositas que no están nada bien. En este caso, una mamadilla, sí, casual, y algunos otros detalles que hacen que Gibb sea un personaje muy, muy molón, porque siempre está hablando de sus esposas, ¿no? Y como de ex esposas y las cosillas que tuvo con ellas y con estas y tal. Y no sé, a mí me parece graciosísimo como Gibb de algún modo está viendo cómo su compañero está pasando por todo esto, y me parece que es muy, muy gracioso. Aquí es donde el personaje de Gibson verdaderamente gana muchísimos enteros en este tramo de la peli. ¿Qué os parece todo este asunto? Pues por cierto, Tom Arnold se estaba divorciando justo en ese momento, y hay alguna de las anécdotas que cuenta en plan, ah sí, pues mira, cuando mi primera o mi segunda exmujer tal, es una cosa que le pasó a él. hecho, ¿qué me dices? Sí. Dice, hay un momento que dice, ¿qué clase de loca se lleva del congelador las cubiteras? Pues esa es lo que le había pasado a él. Pero cosa de una semana antes o algo así, ¿eh? Qué madre bueno, mía. Pues queda de puta madre, ¿eh? No sé qué pensaría luego la mujer cuando vio la película. Seguro que no la vería, porque claro, como le odiaría, pues digo, sí, voy a ver la peli en la que sales tú, haciéndote el gracioso, qué va. Hay una frase zaca que me encanta también de cuando van en el Corvette y va Schwarzenegger hablando con el señor Bill Paxton, que Bill Paxton le suelta, y si le enciendes el piloto, puede llegar a chupar más que una aspiradora. Yo recuerdo de en el cine de casi caerme del sillón de la risa. Y digamos que, en fin, era el año 94, que yo tenía 13 años, pero, en fin, el chiste lo pillé más que de sobra y casi me muero. Sí, ¿no? Hay algunas cosas como cuando dice, sí, esta mujer es como una planta mustia, lo único que hay que hacer es regarla. Y se empieza a tronchar, es que es un cachondo mental. Y además es un bocazas, porque el tío, o sea, realmente el Harry no le saca su método para ligar, le dice directamente, oye, ¿y cuál es tu maniobra? Y el otro empieza a reírse y dice, no, es el secreto de la casa, amigo. Y justo hay un corte y al siguiente segundo le está diciendo, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. O sea, es un puñetero bocazas el tío, pero es que no puedes parar de descojonarte de las gilipolleces que suelta. Sí, ¿no? Y solamente un poquito después está casi a punto de camelarse a Helen, ¿no? Con estos rollos del falso espía que va a hacer un viaje a París y que tiene que hacerse pasar por su mujer y tal. Y hay algunos momentos graciosísimos porque cuando la empieza a tocar y ella, claro, no está acostumbrada a este tipo de cosas y no se siente bien, ¿no? Y hay un momento en el que la toca y ella se tiene un espasmo y el otro, ¿ves? Este tipo de cosas son las que tenemos que evitar. Una reacción así podría matarnos. En plan, pero qué cabrón, o sea, no puede ser más cabronazo. Bueno, luego sí es verdad que en cuanto aparece ya todos los cuerpos especiales, le cierran ahí desde un helicóptero esta rulot que tiene él. Y los pillan en un momento, claro, pues yo me imagino que Harry se piensa que estaban a punto de, o si no estaban ya, ¿no? Ciscando y tal. Y me parece divertidísimo, ¿no? Cuando Helen golpea en la antepierna a uno de los hombres, que me parece que además es el que le pega una patada en los cataplines al propio... Aguirre, ¿no? Sí, sí. Y mola porque luego otro de los soldados pues coge y como está tratando de escapar, le arrea un culatazo con el subfusil y claro, y Harry le fostia, ¿no? Porque está golpeando a su mujer, al fin de cuentas, ¿no? Y me parece que es otro de esos momentos súper graciosos, ¿no? Luego al final se llevan a los dos a un recinto secreto y a partir de aquí ya empiezan en el tema de los interrogatorios. Pero vamos, a mí me parece que esa escena en la que los trincan a los dos me parece genial porque pasa de ser aquí, sobre todo Simon, pasa de ser un tipo seguro de sí mismo y comportándose en plan chuleta con ella a de repente mearse encima y comportarse, por favor, no me hagan daño. Y llega un momento en el que llega a decir que es ella, dice, ha sido todo culpa de ella. Sí, sí, sí, empieza a decir, llevaosla a ella, yo no he hecho nada. O sea, es una cucaracha, tío, no duda ni un minuto en venderla. Para muchos es el gran personaje de la película. A mí me gusta mucho Gibb, yo admito que para mí mi personaje preferido es Gibb, pero los instantes de Simon son grandiosos. Y la verdad es cuando cuentan luego en la sala de interrogatorios y el flashback este en el que vemos, ¿no?, cómo conoció a Helen, pues la verdad es que el tío, ya lo hemos dicho al principio del programa, pero yo creo que se le ocurra demasiado. Se le ocurre mucho, mucho. Este tío tendría que tener varias comiendo de su mano, como él dice, aunque sabemos que solamente son fantasías suyas, pero no sé, debería irle bien, ¿no? No debe haber tías que no se impresionen ante este tipo de cosas. Yo creo que, no sé, alguna caería, ¿no? Joder, me impresiona a mí como no impresionar a una tía. Bueno, es la escena de la sala de interrogatorios. Cuando Harry y Gibb, tras la típica pantalla espejo esta que aparecen en tantas y tantas comisarías y en tantas películas, le hacen preguntas con una voz modificada y, bueno, la siguen tomando por una terrorista, aunque ellos saben de sobra quién es. Y es aquí, es en este momento cuando Harry se da cuenta y se percata de que su mujer no solamente no le es infiel, sino que necesita algo más, necesita algo de riesgo, algo que la haga salir de la monotonía, ¿no?, del matrimonio, que de algún modo pues es que ella se siente enclaustrada, ¿no? Y toma la decisión de montarle, pues eso, una misión falsa, ¿no? Para que de verdad se crea metida en una aventurilla de espías. Me parece que es un instante así que podría haber llegado a ser como muy ñoño, cuando ella confiesa que quiere a su marido y no sé qué, pero no acaba de quedar ñoño, ¿no? Me parece que queda muy natural, muy espontáneo y no me parece que quede demasiado arrosado. A ver, es una, si os dais cuenta, no deja de ser una cuestión dramática que es un problema de lo más cotidiano, porque es tan sencillo como que un matrimonio ha perdido la chispa. Y porque si, nos viene de lejos, si os dais cuenta, porque al principio de la película, cuando está acaba de presentarse el personaje de Jamie Lee Curtis y le está diciendo, pues ha venido el fontanero y me ha pedido por esta reparación $400, ¿no te parece un robo? Y le dice, pero no te preocupes porque me lo he tirado y ahora nos va a cobrar 100. Y el otro le dice, estupendo, cariño, pasa buen día. O sea, sí, te lo van presentando de toda esta forma. Entonces, jolín, te puedes empatizar mucho, te puede caer muy bien el personaje de Jamie Lee Curtis pese a haber estado en esta relación con Simon, que ni siquiera llega a nada y ella tampoco tiene ninguna intención. Y en esta escena es cuando estalla todo eso, se la ve pues perfectamente todo ese drama y además nos lo han ido suavizando con toda la escena de interrogatorio, que es buenísima, y aquí sí que Gibb es que está espectacular. Ahí metiendo, es que mete una leña el cabrito, no hace más que echar leña al fuego desde que empieza el interrogatorio hasta el final, preguntando, ¿pero hubo sexo entonces o no? ¿Estás segura de que no hubo nada más que tal? Y todo el rato metiéndole a Harry un montón de veneno en el cuerpo que... Yo creo que por todo eso la escena no se hace ñoña en ningún momento, sino que te la metes en el cuerpo pues de maravilla y bien medida y bien suavizada. Totalmente de acuerdo, Jaime. En fin, es eso. Es el señor Tom Arnold es el que consigue que eso no se convierta en algo ñoño. Si no, a lo mejor lo hubieran visto de otra manera. Pero es que claro, con todos esos chistacos es imposible no tomárselo pues tan bien. Y luego viene la misión de Helen, que en el fondo... Hombre, la misión es un poquito tontería, pero bueno, algo sencillito para que ella pues se sienta importante, se sienta necesitada y tal, ¿no? Entonces se supone que tiene que encontrarse con un traficante francés en un hotel de lujo, que en una suite que se supone que es la más cara del hotel. Y según parece, este traficante francés se excita viendo a mujeres bailar sensualmente, pero sin tocarlas y sin hacer nada, ¿no? Sí, es que más raro, ¿eh? Franceses, ya lo has dicho tú antes, Domingo. Sí. Son franceses. Y claro, luego tiene que dejar un chip rastreador o algo así cerca del teléfono. Y esta es la escena que todo el mundo recuerda. Es curioso porque hay Harriers, hay persecuciones a caballo y en moto y de todo. Pero hablas de mentiras arriesgadas y la mayoría de la gente se acuerda de la escena del baile sensual de Jamie Lee Curtis, ¿no? O sea, la verdad es que me parece fabuloso. O sea, el momento este del pasillo. O sea, ¿cómo va? Lleve algo así sexy y tal. Y va con un vestido horrendo, además con un peinado. Es que parece, o sea, de verdad es que no sé esta mujer que cuando salió de casa qué pensaba que iba a hacer con esa pinta, ¿no? Pero en cuanto se ve en el espejo dices, madre mía, sé que no puedo llevar con esta... O sea, y aparte, obviamente, el baile está muy bien y todo lo que tú quieras, pero lo que es impresionante es verla a ella ahí con 50 años y ese pedazo de cuerpo que tiene la amiga, madre mía. Es que no te lo esperas, ¿eh? No te esperas que tenga ese cuerpo debajo de esa ropa. En fin, es que... Parece como que no le va con la cabeza. Parece que le hubieran cambiado la cabeza una por otra. Y es la sorpresa totalmente de la película. La verdad es que aquí es cuando se acaba un poquito ya este acto, este segundo acto, esta mini película, porque inmediatamente después de la escena pues entran los terroristas, los verdaderos terroristas islámicos. Y comienza, digamos, el último bloque, ¿no? La verdad es que, claro, ella se piensa que están todos esos terroristas allí por ella, con lo cual, de algún modo, esa trama falsa que han creado a su alrededor, primero Simon y después aprovechándolo Harry para, en fin, darle la aventura a su mujer que deseaba, pues ella sigue ahí, en esa partida de rol en la que ella es una jugadora inconsciente, ¿no? Y claro, Harry sabe realmente lo que está pasando. Aquí nos sentamos en el último bloque, pero la verdad es que sí que aquí es cuando realmente nos volvemos a meter en la película de espías. Ya el rollo matrimonial, bueno, sigue estando presente, pero ya ha pasado a otro punto. Además es que, no sé si os acordáis, pero Cameron se permite incluso bromear con estos mensajes llenos de odio, ¿no? Y de épica fanática, ¿no? Con Alá siempre por testigo de que la espada caerá sobre los infieles y bla, bla, bla y tal. Mostrándonos al secuaz que graba el discurso de Acid, acojonado, porque sabe cómo las gasta su líder, y viendo que la batería de la cámara se le está agotando. Y finalmente se acaba, ¿no? Y el momento me parece graciosísimo, ¿no? Hombre, a lo mejor ahora que ya hemos visto vídeos con líderes yihadistas aquí hablando a la cámara, rodeados de las cabezas cortadas de sus víctimas y demás burradas, realmente no sé si este humor del 94 se podría volver a repetir en la actualidad. Este tipo de, a lo mejor, cosillas no se verían. Pero bueno, no deja de ser un chiste ingenuo, ¿no? Pero es gracioso, ¿no? Me pareció un momentazo bastante interesante, ¿no? Y luego cuando el otro dice, bueno, creo que tengo una batería en el camino. Y el otro, que te vayas, que no te quiero ir. Momentazo. Es que actualmente sí que ocurre que parece como que cada vez hay más pudor al hacer cine y hay más cosas que no se pueden enseñar ni se pueden grabar. Y lo que ahora empiezo a entender, lo que comentabas de que esta película se dejó de distribuir por todo el rollo del 11 de septiembre, claro, en esta época es que ni siquiera yo creo que se llegaban a pensar fuera de lo que era de una historia de una película, que cualquier rollo masivo de terroristas pudiera tener lugar más allá de eso, de la ficción. Y como a partir del 11 de septiembre se les tuvieron que poner los huevos de corbata y decir... Esto si puede ser ya en el cine, cuanto menos mejor, y cuanto menos chanza y broma, pues o mejor, porque mira lo que ha ocurrido. De hecho, es uno de los motivos por los que se comenta que no llegó a haber secuela de Mentiras Arriesgadas, que fue un rumor bastante extendido, en realidad, que iba a haber una segunda parte y parecía todo bastante claro, pero hubo dos principales problemas para evitar que llegase el proyecto a ver la luz, y uno de ellos fue Titanic, precisamente, que consumió muchísimo tiempo a Cameron. Y otro fue precisamente el 11 de septiembre, que ya sabéis que además es que los americanos, aparte de que se subieran los huevos a la garganta, como dices, Domingo, son, ya sabéis cómo son con el tema patriótico, ya sabéis que en esto de las sensibilidades ellos no se la juegan. Y claro, otra vez terrorismo islámico, además, joder, que ya vemos metidas arriesgadas, aviones, bombas, vamos, que no... La película, una película como esta ya no se podría hacer, ni de coña, por todos los temas que trata y porque yo creo que esa vista quizá un poco inocente que había entonces ya se ha perdido. Eso ya no puede volver, precisamente por todo esto que decimos, de los atentados, el fanatismo. Es una pena, pero es como también el último exponente de ese tipo de cine. En 20 años no sé qué cine vamos a ver, ¿eh? Yo, como sigamos este paso, o los cortapisas de los propios directores y de la propia sociedad, menudo rollo nos vamos a tener que tragar. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No se pueden ya tocar estos temas de esa forma que se tocaba antes, a eso voy. Ahora si se hace una película así es todo sensibilidad, es un coñazo, joder, ya no. Las ya no son como antes. Bueno, se siguen tocando temas que tienen que ver con el yihadismo y demás. Pero ya es otro tono, obviamente. Eso quiero decir, pero que ya no es posible ver algo así, o ver una película pues con un poco de mofa y tal, con el tema. Pues como en Agárralo como puedas, por ejemplo. Claro. ¿Cómo se llama esta película que se llevó tantos Oscar, que hablaba también de hace poquito tiempo, que era también así de rollo de árabes, y que era cuando el asalto a la casa de San Hussein, no, de Hassan Hussein, de... Sí, la de Dark Zero... Sí, Dark Zero... Dark Zero Thirty, sí. A mí sí, me pareció un rollo por el mero hecho de que se lo tomaban tan en serio, en fin, era tan... Ya no documental, pero sí, en fin, al contrario de lo que podía ser esta película. Porque en este año 94 tú haces una película de ese tipo y te ríes seguro. Y esa película, bueno, pues estaba bien, pero no sé, era demasiado serio, demasiado trascendente... Le faltaba un poquito del punto de verdad divertirte cuando vas al cine, más que ver algo bien hecho. Hombre, y aparte que todo es mentira. Todo lo que nos cuenta en la peli, vamos, eso no es verdad. Fin. Pero, hombre, yo entiendo que son temas... Tampoco nos podemos tomar a cachondeo estos asuntos, Domingo. O sea, quiero decir, de algún modo, bueno, esta película llega un poquito antes de que pasen este tipo de cosas, pero ahora no sé si sería una buena idea tomarse a chanza estos asuntos, ¿eh? Tampoco, no sé. O te toman la vida un poquito a broma y a risa, o si no, para aquí vámonos, ¿eh? Porque a todo el mundo le ofende algo. Que resulta sorprendente el encontrarse con este tipo de escenas en esta película, lo cual hacen que sea, pues eso, una película aún más hija de su tiempo, pero que envejece estupendamente, que a día de hoy sigues viendo, pues eso. Y además que se adelantó algunas cosillas en el tiempo, ¿no? Nos adelantó En fin, algunos elementos que en aquellos tiempos parecía fantasía y que nunca iría mucho más allá, y luego vimos que sí, que realmente los terroristas son capaces de cualquier cosa. Bueno, la verdad es que luego, volviendo otra vez a la peli, sí que me encanta el momento en el que están los dos, el matrimonio esposado, ¿no? En esa especie de tienda. A él le inyectan el suero de la verdad, habla ahí con Helen y tal. Bueno, a mí esa conversación me parece muy interesante, pero el momento cuando llega el doctor, este loco, que tiene una cara de zumbadísimo, o sea, en versión original tiene una voz además súper inquietante, me da miedo. O sea, me hubiera gustado ver más a ese doctor que hubiera torturado a otro tío antes en una escena previa, que lo hubiéramos visto más en acción, porque tiene pinta de ser un tío retorcido, malo y en fin, un personaje realmente interesante. Me gusta que Arnold pues le diga todo lo que va a hacer, porque claro, tiene el suero de la verdad metido en el cuerpo y le está siendo sincero, le va a decir todo lo que va a hacer porque ya lo tiene planeado, ¿no? Y gracias a esta película, pues ahora ya todos sabemos lo que es un Trocar Patterson y lo que hay que hacer con él. El verdadero uso que tiene, que es arrojárselo a la gente al ojo. En fin, gran momento. ¿Qué os parece este asunto? Pues que este tío, este actor, a mí me parece que como que es el que menos pega con el resto de la película. Y no porque esté mal, sino porque es tan tenebroso. Da tanto, realmente, tanto miedo y dices, ese tío está chalado de verdad, que parece que hoy lo hubieran sacado de una película realmente oscura, tétrica. Si este tío aparece en Hostel o aparece en alguna película de torturas, bueno, creo perfectamente, ¿eh? Me parece que es el que mejor está caracterizado de toda la película. De toda esta escena, yo tengo dos momentillos que me encantan, que uno es lo de las esposas, lo de cuando se quita las esposas, le dice, ¿y sabes mis esposas? Sí. ¿Qué pasa con ellas? Me las he quitado. Y ya pasa todo y ahí empieza la acción. Me parece buenísimo. Y cómo se carga al tío que está a punto de entrar en la choza con el gancho que parece que lo cuelga como si fuera un pescado. Eso es brutal. Si no recuerdo mal, luego ya enseguida aparece, después de que Helen y Harry se escapen de la tienda, pues sí que aparecen un mogollón de tiros, palos ahí a troche y moche. Y a Cid y varios hombres pues se marchan en los camiones con la cabeza nuclear y con Helen como rehén. Pues lo típico de quédate aquí que ahora vuelvo. Y claro, pues pasa lo que pasa. Está la escena que a mí me aburre, no es que me aburra, es que me indigna un poquitín, que es la de la ametralladora cayéndose por las escaleras y matando a la gente. Quiero decir, hay cosas que... porque la película es cómica, pero tampoco es fantástica, no es ciencia ficción. Puedo tolerar que le eches la bronca a un caballo y que el caballo ponga cara de oh, me está echando la bronca, pero el momento del Mach 10 ahí girando y matando a la gente, cuando chicos, es que no puede ser. A mí me parece, yo eso lo hubiera quitado, eso se hubiera quedado en como escena descartada de todas. Y aparte ella está especialmente horrible ahí agitando los brazos y gritando, o sea, insoportable. Me parece que eso es carne de tijera en edición. Yo eso no lo hubiera puesto en la peli. De todo el conglomerado de escenas de acción que se desembocan, que es flipante, que desde ese momento que se quitan las esposas hasta ya prácticamente el final de lo que es de todo este bloque de acción dentro de donde los tienen secuestrados, canta muchísimo porque el resto es sublime. En fin, las explosiones, esos lanzamisiles, cómo acaba con los terroristas Harry, yo también la cortaba, en fin, sin duda. Si es que no es esta mujer que hace, a partir de que se acaba el rollo de la trama sentimental dentro de la peli, a mí ya me la habían podido quitar, ya se había quedado como que había hecho ahí su momento un poquito de heroísmo y ya a mí ya me sobra en este punto de la película, la habían tenido que noquear y fuera. Porque de hecho, la escena, la pelea de gatas que hay luego después en la limusina, hombre, a mí me hace gracia que le peguen un tiro accidentalmente al conductor y que la limusina vaya para irse en control, pero y aunque no me importa y me bata que está bien que las dos tías se peguen, creo que dura mucho, ¿no? O sea, ¿no os da la sensación de que dura demasiado? Es que el coche va muy bien, va. ¿Qué dirección tiene el coche? Pese a todo, ¿eh? En cualquier momento se habría parado, se habría salido de la carretera o simplemente, no sé, habrían tenido algún tipo de accidente, pero no. Además, es que sobrevive Jamie Lee Curtis, que no tiene que sobrevivir, que la tenían que matar. Joder, qué radical. Jaime, dile algo. Porque hombre, no la soporta, no la soporta. Ya he empezado diciéndolo desde el principio. No puedo con ella. Y además es que comparada con Tía Carrere, pues no me jodas. Es como en Desafío Total, tío, matan a Sharon Stone Yo me indigné y es una película que me flipa, pero fue, ¿pero te vas con esa? Y tenías a Sharon Stone. ¡Venga la mierda! Y a la de las tres tetas en el otro lado y se queda con esa. Ahí estamos. Que no hay criterio, que no hay criterio, señores. Lo más gracioso es que en esa peli Sharon Stone estaba enamorada de Michael Ironside, pero dices no, ¿sí? no me lo puedo yo de creer. Madre mía. En fin, no sé si lo recordáis o no. Bueno, desafío total. Una peli... También debería mostrarla por aquí, fíjate, una peliculilla interesante. Bueno, pero yo creo que ya a partir de aquí es la recta final. Aquí tenemos de todo. Tenemos el puente volando a trozos, que está muy bien hecho. O sea, vamos, está tan bien hecho como que es real, 100%. Los camiones saltando por los aires o cayendo al agua. Tenemos la pelea en la limusina, que dura demasiado, como ya hemos dicho. Luego el momento de te rescato del helicóptero, que también para mí dura excesivamente. Pero bueno, hay tensión, ahí no está mal, no me ofende. Y luego hasta tenemos una explosión atómica segura, yo digo, pero tíos, o sea, y os quedáis ahí, no hay un... No llega el agua ahí con unas olas impresionantes, es una explosión atómica en el fondo del agua, ¿no? No debería haber unas pedazos de olas que fueran hacia donde están ellos, la radiación les da completamente igual, dices, chicos, no sé, no sé por qué estáis tan tranquilos, hijo mío, si va a haber un montón de peces muertos y va a haber de todo. Una cosa así debería desestabilizar bastante esa región, pero bueno, se quedan ahí. ¡Ah, qué bonito! Vamos a darnos aquí el lote. Bueno, en fin. Dime. Para empezar, un tsunami tendría que haber habido después de esa explosión atómica, pero bueno, yo qué sé, no sé. Es una película, ¿no? Eso hemos empezado diciendo al principio. Es verdad. Es una película, con lo cual se lo perdonamos todo. Vea, y luego ya después de esto no pasa mucho tiempo hasta que informan a Harry que Acid ha arrestado a su hija, y entonces él, pues con dos narices, coge un Harrier y se marcha al edificio ahí donde los terroristas le están liando parda, pues eso, para darnos ese último escenón con el Harrier, pues arrasándolo todo. Es muy bonito, y ya respondemos a los oyentes que bueno, muchas de las cosas que vemos aquí hacer un Harrier, pues sencillamente no se puede hacer. Sí que parece ser que el despegue vertical, pues... Bueno, a lo mejor tal y como lo vemos ahí a Schwarzenegger ahí mareando la perdiz ahí, que me voy para acá, que me voy para allá, a lo mejor eso no es creíble, pero vamos, que se elevan así muy rápidamente. Y de hecho se ve que son secuencias, muchas de ellas, con pilotos de verdad que han hecho maniobras de verdad para la película y tal, porque incluso cambia el grano de la peli, se ve que es otro tipo de cámara la que ha registrado ese tipo de momentos. Pero vamos, me parece que le da mucha verosimilitud a la escena. Y aquí ya llegamos hasta el final, así que ¿qué pensáis de este sprint final lleno de acción y de cositas interesantes? A mí me parece que todo está muy bien llevado, incluso además el informático este tan majete tiene su momentito de heroísmo, que además no se lo cree ni él, lo cual me parece que está bien hecho, porque cuando se carga, está con la cámara, ¿no? ¿Os acordáis? Y se carga a tres terroristas y pone cara de como si no pudiera volver a repetirlo en su vida. O sea, que está francamente bien, y quizá pues lo que decíamos antes de este tramo final, lo último que no me convence es el final en sí, en el que pues, son Boris y Doris y acaban juntos ahí de misiones con una Jamie Lee Curtis de pronto muy dura en un año. O sea, que es la misma persona que se ha cargado a 500 tíos porque se le ha caído la ametralladora hace una escena. O sea, y en un año pues ya tampoco te puedes creer que este Nick Furia le va a decir, sí, venga, adentro. Además, el tío ese que se le ve con los huevos pelados y que se la sabe todo, le diría que vas a entrar tú aquí, anda, ¿dónde vas? ¡A fregar! Pero, joder. Pero, ¿qué dice Jaime? ¿Qué dice Domingo? Que esto es una peli. Ah, sí, es verdad. Hombre, pero hay cosas y cosas, ¿eh? Domingo, ¿esto entra o no? ¿Cómo lo ves? No, a mí no me cuadra tampoco, ¿eh? A mí me parece que la película va hacia arriba en esta última parte y que el final, lo que es de la parte de acción, es buenísimo. Me encanta que digamos que se la saquen ya con el tema de los Harrier, que sea una flipada total, pero igualmente a mí no me cuadra y no me gusta absolutamente nada el rollo de eso de que se hagan también pareja de agentes secretos. ¿Por qué no? Porque es que lo que estabas diciendo, es que no entra en cabeza humana que de buenas a primeras una ama de casa, por mucho y por muy resuelta que haya sido durante toda esa misión que le hayan puesto, la vayan a meter a trabajar de eso, cuando se supone que un agente secreto o lo que sea debe tener una preparación y unos medios y un saber hacer que, que ya en principio ya no debe de tener, por mucho que sea una película, por mucho que haya dicho que todo vale, pero... Y como además es Jamie Lee Curtis, si llega a ser... llega a ser Tía Carrera, pues... Ya estamos. Mira, aquí, entre tú con Tía Carrera y Antonio con Simon, que vais cada uno con uno, esta película la habríais hecho completamente diferente. De hecho, joder, ¿qué coño? Tía Carrera con Simon, acaban la película y ya está, y todos contentos, ¿no? A él le enseñaría, creo. No, pero Tía Carrera muere, ¿eh? Ya, sí, ya lo sé. Pero por eso digo que si la hubieseis reescrito vosotros, vamos. Como cualquier mala de James Bond, ¿eh? Se las cargan a todas y a mí me jodía muchísimo. Yo en James Bond siempre decía, pero si la que mola es la mala. ¿Pero por qué se va con la rubia esta, tonta? ¡Por Dios! Pero a las malas también se las cepilla, o sea... Pilla, pero luego las mata. No se complica la vida él tampoco, ¿eh? Bueno, la dirección de este programa no se hace responsable de lo que la gente de Carne de Videoclub diga en el mismo. Si yo no sé cómo me habéis vuelto a llamar. Es que me venís aquí a escandalizar el gallinero. Bueno, de todos modos, estamos ya en la recta final. Por cierto, que se me olvidó comentaros, la escena de en el Harrier cuando está... Ellen es, ¿verdad? Jamie Lee Curtis, que está colgando y demás. Se empeñó ella en hacer... la escena, en no tener un stun, y además era el día de su cumpleaños. Joder. O sea que se lo pasó muy bien. Al final me va a caer bien la tipa. ¿Has visto, tío? ¿Qué va? Qué nombre. Pues mira, a mí si hay que ser pelusilla de ombligo, pues que sea el ombligo de la Jamie Lee Curtis, que estaba muy bien en aquella época, ¿eh? La habían tenido que matar en Halloween, pero en la primera. Bueno, vamos a ir, Jaime, cuéntanos qué te parece la película... Así a grandes rasgos, rápidamente. Pues lo que ya llevo diciendo un poco desde el principio, que casi como una última película de género de las que se podían ver de comedia-acción, realmente quizá de las únicas que ya merece la pena ver. La gente que no la haya visto, porque aún tenemos a algún coleguilla por ahí que la vio hace muy poco por primera vez, pues la gente que todavía no la haya visto... que tampoco vaya con la idea de tomársela demasiado en serio, porque es cuando salen las críticas como las que hemos dicho, que no tienen además ningún sentido. Esta película es para sentarse, para disfrutar viéndola, reírte un montón, porque están todos brutales y nada, y disfrutarla todas las veces que haga falta. Domingo Darvinil. Una película que me parece, no sé si a la altura de obra maestra, pero casi. Tiene elementos que me siguen sacando una sonrisa, por ejemplo, en las comisarías, cuando vemos esos equipos informáticos tan de la época, con esas bobinas girando cuando intentan localizar algún dato, con ese ambiente de los 90 que sí es casi irrepetible a día de hoy. Y con una acción y un humor que lo echamos en cierto modo de menos, aunque últimamente encontramos alguna película que está recuperando ese tipo de humor o ese tipo de acción, como podría ser Kingsman, y que en esta película es sublime. Creo que los actores fue todo un acierto, que el director puede ser que sea lo último grande y bueno que yo le he visto al señor James Cameron, y que es una película que hay que verla sí o sí. En fin, si alguno de verdad no la ha visto aún, que se siente solo con los colegas y que se prepare a disfrutar de casi dos horas de buen cine. Esta película es inremaqueable. Jaime, quédate con una escena de toda la película. Una. La presa, sin duda. Y además con algunas frases que tiene ahí Simon que son buenísimas. Tengo que mentir para follar y aún así no follo mucho. Y la tengo pequeña. Es una escena brutal. Me quedo con esa escena. Muy bien. Domingo. Yo me voy a quedar con la del tango, tío, porque bueno, con las dos del tango, porque me recuerda mucho a perfume, a joder, perfume de mujer, era así, uh-huh. ¿Sí, verdad? Sí. Y no sé, me parece algo como que le da un toque de clase a la película, como que te introduce en el cine de espías, y fue algo que me hizo ver que la película iba a ser algo prometedor. Vale, pues yo me quedo con la escenita del suelo de la verdad, por decirlo así, todo lo que tiene que ver con eso y cómo acaba. Me parece que está bastante bien, aunque hay cosillas que me molan. No hemos recordado, me acabo de acordar ahora mismo de un detallito, y son ese tipo de detallitos que no te ven a la memoria, pero cuando te acuerdas y cuando vuelves a revisitar esta película, te entusiasman, ¿eh? Recuerdo un momento en el que está Acid disparando a Gibb, y Gibb se parapeta detrás de una farola. que apenas le cubre por completo porque Giff está muy gordo, ¿no? Pero aún así, pues todas las balas que van en su dirección, pues la repele la farola o fallan, ¿no? Y el tío, en cuanto sale de la farola, se empieza a tocar ahí y lo primero que hace es tocarse el culo y el pito y ve que todo está en su sitio y bien, gracias a Dios. Son ese tipo de detalles que no te acuerdas de ellos, pero luego ves la peli y dices, joder, qué detalle. Más bueno. Bueno. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes y ya vamos a ir poniendo punto final. Si queréis comentar alguna de las cosillas que dicen nuestros oyentes, pues ya sabéis que me interrumpís y comentáis. Dice Joan Roger Bibiloni, dice, cuando una peli de acción sabe a qué juega, es diversión asegurada. Muy entretenida y recomendable para pasar un buen rato. Narciso Piñero dice, para que luego digan que no se hacen buenos remakes. Ah, sí, lo dice por la de la francesa, la película francesa. Ah, bueno, claro. César Navarro del Olmo dice, el bailecito de Jamie Lee Curtis. Uf, cada vez que lo veo me pongo malo. Alfonso Camilo Garza Andrade dice, ¿qué película? Me tuve que ir a ver Las carreteras de los callos que salen al final. Eso es hacer turismo de película. Me encantó. Sergio Amador Villaseñor dice, ya no se hacen películas como esta ni bailes como el que se marcó Jamie Lee Curtis. Don Marcelo Moreno Contreras dice, el baile de Jamie Lee Curtis. La ametralladora asesinando a lo random por la escalera y cuando el malo da su ultimátum y no encuentra cómo avisarle que se acaba la cinta. Una película de esas que tu padre, a ojos cerrados, sacaba del videoclub por el solo hecho de salir Arnold en su portada. Bueno, los padres y los que no somos padres, ¿eh? Neko Ergatu dice, conocida como Mentiras Verdaderas a este lado del charco, fue una de esas pelis que esperabas ver en su tiempo porque Arnold... lo que hacía gustaba y nos traía una muy entretenida cinta de espías con un tiempo donde 007 ya estaba de retirada. Divertida y llena de acción, tiene grandes momentos y bueno, nunca más pudimos ver a Jamie Lee Curtis de la misma forma. Todo el mundo lo comenta, ¿eh? Domingo, estás... todo el mundo está en tu contra. Tienen ni puta idea. José Manuel Corella Mar dice, a mí en su momento no me entusiasmó. No esperaba el toque cómico, me pareció un poco patochada. Jamie Lee Curtis tampoco es la pareja del héroe que más me gustaba. No obstante, con el tiempo la he ido apreciando más y para mí ya es un clásico del cine de acción del buen Arnold. Vicente Portolés Funes dice, qué gran película y me trae buenos recuerdos, ya que fue la primera que fui a ver al cine con un amigo y sin padres de por medio. Scotty Ternasco dice, joder, la vi hace una semana, peli muy divertida que todos rememoraremos por el bailecito de la brota. Manuel Ángel Lacal García dice, sin duda una de las mejores películas del Arnold y la mejor escena de Jamie Lee Curtis, desde luego. Grecia Arteaga, la tengo en mi colección, el chuache riéndose de sí mismo. Disidente por accidente, dice, yo la recuerdo por la conocida frase de, tengo que echar una supermeada. Desde entonces es mi fuente de inspiración en situaciones de emergencia. Michionaria. Bueno, sí, lo de la supermeada lo dice como en iraquí, ¿no? Que es cuando está en la mansión esta suiza, está por ahí metiéndose por las habitaciones para descubrir el ordenador y cuando sale se encuentra con un guardia y le dice en iraquí o en árabe, yo que sé en qué idioma. Eso de que, ¿dónde están los servicios? Tengo que echar una supermeada o algo así, creo. Sí, mola mucho porque pone entre paréntesis, en árabe perfecto. Sí, es verdad. En los subtítulos te refieres, ¿no? Sí, en los subtítulos. Bueno, y básicamente aquí hay un montón de comentarios que os aseguro que os voy a leer a todos. Pero me gustaría acabar con mi buen amigo Miguel Ángel Maca, que dice, no os olvidéis de mencionar al Chihuahua, pedazo de actuación. Hay un momento, ahora que dice esto Miguel Ángel, hay un momento en el que cuando le ha entregado Arnold el bolso a Giff para que le ponga el rastreador y la escucha y todo esto, y con la excusa de que tiene que sacar al perro, al Chihuahua, que le va tirando tirones, tío, está lloviendo aquí a cántaro, lo está llevando, que le está poniendo el perro hasta arriba de agua, y le va pegando unos tirones ahí, el perro ahí, y gritando y demás. Eso es maltrato animal, tío. O sea, le pega unos tirones que lo hace saltar, colega. Bueno, pues ha sido un placer tenernos por aquí mintiendo arriesgadamente, así que con esta peli True Lies, que me parece que sigue siendo pues de lo mejorcito del tío Schwarzer. Domingo y Jaime, un saludo y muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. No hay una verdad única e inmutable. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya. pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. Entre viñetas, la sección de cómics de la órbita de Endor. Y aquí en nuestra sección de cómics vamos a hablar de cómics. ¡Qué cosa más rara! Paradojas de las paradojas. Y si quisiera hablar con Rafa Pagis, ¿aparecería Rafa Pagis? ¿Paradojas de las paradojas? Rafa Pagis, ¿estás ahí, Rafa Pagis? Aquí estoy afilando... Venga, una de mis flechas. Vamos a dejarlo ahí, preparado para la batalla. Muy bien, Rafa Pagis. Hoy vamos a hablar de Ojo de Halcón, pero nos gustaría ya empezar matizando y concretando que no vamos a hacer uno de estos especiales que de vez en cuando hacemos de un superhéroe y hablamos de toda su obra y milagros. No. Explícanos esto, Pagis. Sí, a ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, pasa que nos hemos encontrado tú y yo con tres tomos, para ser concretos, de Ojo de Halcón, del volumen 4 de Ojo de Halcón, que nos han encantado y que los traemos aquí a recomendárselos a la gente. Tres tomos, pero bueno, para los que nos oigan en España, se ha editado en tres tomos, son 22 numeritos USA, ¿vale? Vamos a hablar de eso. Que nadie piense aquí que vamos a hablar obra y milagro de este personaje. No es el momento. Ya cuando le hagan una peli ya entraremos en detalle. Pero momento no. Uh-huh. Nos vamos a centrar en este cómic y ya está. Bueno, este Ojo de Halcón, que de algún modo, pues en esta última etapa, digamos, de actualidad, que yo creo que sin quemarnos demasiado y tampoco sin exponernos tampoco mucho, pero no creo que se corra muchos riesgos al decir que posiblemente sea de las mejores historias de Ojo de Halcón, ya que en solitario, pues no, se puede decir que sea un héroe que tenga excesivas historias interesantes. Así que hemos destacado esto porque es así como muy moderno, está de, no de rabiosa actualidad, pero sí que es actualidad. Y como con la Secret Wars parece ser que todo esto va a cambiar y que nos podríamos encontrar con un Ojo de Halcón futuro como que no nos guste mucho, pues recomendamos estas historias que creo que no van a pasar de moda y que sin ningún lugar a duda suponen un cómic muy refrescante, muy sorprendente, porque seguro que muchos que nos están escuchando que dirán, un cómic de Ojo de Halcón. Porque yo pensaba eso, hijos míos, un cómic de Ojo de Halcón. Por eso cuando empezó la gente a recomendármelo, y fueron uno o dos, que yo me fiaba bastante de su criterio, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, pero lo pillé así el cómic como diciendo, me apetece leer algo y no tengo nada más que leer, si no, a lo mejor hubiera tardado más en leerlo. Y eso sí, tampoco queremos extender aquí un hype espectacular y que la gente se espere la octava maravilla del mundo, no lo es, pero es un cómic de superhéroes muy divertido, muy interesante y bastante mejor de lo que uno de buenas a primeras se podría imaginar si no tiene demasiada información al respecto. Este Ojo de Halcón, pues oye, yo ya te digo que no recuerdo a este Ojo de Halcón en los cómics antiguos de los Vengadores que yo leía. Es un cómic de Ojo de Halcón que hay como un lavado de cara, ¿no? Le han hecho un restyling aquí interesante. Y desde luego, para los que solamente conozcan la versión cinematográfica, no tiene nada que ver. En este sentido, Rafa, qué pena, ¿eh? Que los arqueros, ¿no? Tanto de Marvel como de DC sean tan secos y tengan tan poca sangre en las venas en su versión de imagen real, ¿no? En comparación con lo de los cómics, ¿no? Que son tíos cachondos y tienen salidas así muy ingeniosas y que son tíos con los que te ríes, ¿no? Tú lees sus aventuras y desventuras en viñetas y te parecen cachondos mentales. Luego ves sus versiones en acción real con actores y dices, ¡pero qué sosos sois, cabrones! En fin, ¿tú qué opinas sobre este tema? Bueno, lo primero, del Green Arrow de DC voy a decir poco porque de la serie aguanté dos capítulos y no vi más. O sea que no me voy a meter con él más que eso que acabo de decir. Y la verdad es que sí, este Jeremy Renner que nos hace de Ojo de Halcón en las pelis de Vengadores, pues se queda un pelín soso. No lo hace mal, tiene cierta gracia, se mueve bien y tal, pero tampoco es que vaya derrochando personalidad memorable por ahí, ni mucho menos. Es una pena. Hombre, yo creo que en la era de Ultron ganó bastante. Incluso le dejaron algún chiste que otro, ¿no? Así, algún chiste gracioso. Pero nada que ver con este cómic de Ojo de Halcón guionizado por Matt Fraction, que es que te está partiendo el culo. O sea, cada pocas páginas. O sea, es que tiene salidas muy buenas y es una narración como muy chispeante, ¿no? Pero mira, es que quiero matizar una cosa que has dicho antes porque para que la gente no se lleve a engaño, porque estamos hablando aquí de que esto es un cómic de superhéroes y eso de superhéroes yo lo pondría entre comillas con asteriscos y con muchas cositas, ¿eh? Porque sí que es verdad que este chico va a sacar el arco, van a pegar cuatro flechazos y tal, pero gente con poderes, yo no sé si sale alguien con poderes en los 22 números, ¿eh? Con lo que sea, ya entendemos aquí poderes. Bueno, sí sale Spider-Woman, Jessica Jones, allí, pero tampoco los usa, sale para otra cosa. O sea, hombre, este será un Vengador, pero estos cómics que vamos a leer con él en solitario es de héroe urbano. O sea, está más próximo a Daredevil que, yo que sé, historias de Iron Man o de otros Vengadores. A lo mejor un poquito más estelares, más galácticos, este es más urbano. Mira, sale la Viuda Negra en un numerito por ahí también y tiene una cita que tengo aquí anotada que me parece genial para que la gente se haga una idea de lo que es esto, ¿no? Dice algo así como, si haces una lista de Vengadores, ¿cuál irías a matar al primero, no? Bueno, pues al que es normal y corriente. Bueno, pues eso es Ojo de Halcón, es que es un tío normal y corriente, que sí que tiene buena puntería, pero es que no hay nada más. Entonces, pues sí, esta colección es la de un tío normal y corriente, dónde vive, qué le pasa en su barrio, los problemas que tiene con la novia y las queridas. No sé, tiene, para mí, desde luego para mí, esto tiene mucho, un puntito serio de sitcom. Todo muy costumbrista, cómo se va a pasear al perro por ahí, en fin. Pero bueno, luego le pasan cosas molonas y tiene problemas en el barrio y se lía parda, pero es muy graciosa, no sé. Desde luego, yo más que un cómic de superhéroes, esto lo encuadraría en algo parecido a una sitcom o algo así. Con un superhéroe de protagonista. Pero vamos, es que prácticamente con el traje de Ojo de Halcón, ¿cuánto sale? en 22 números, yo no sé si se lo pone dos veces, 5 minutos. O sea, es que no. Es otra cosa. Y es. Igual va a ser un poco complicado transmitirle a la gente de qué va esto, porque hasta que no te sientas y lo pruebas, no termina de quedar claro. Pero bueno, vamos a intentarlo. Venga, vamos a meternos un poco con cuál es el origen de esta colección, que volvemos a decir, tiene unos números así muy reducidos. Aquí en España se puede conseguir en 3 tomos y que probablemente pues se lea muy, muy rápidamente. Bien, ¿cómo aparece todo esto? Bueno, aquí como origen, yo entiendo que no hace falta tampoco explicarle a la gente que este Clint Barton nace un poco siendo el reflejo del Green Arrow de DC, que ya llevaba 20 años por ahí, y Marvel de alguna manera lo copia, ¿no? Lo que pasa que le da su, bueno, lo barniza a su manera, ¿eh? Es un poco más cínico, más temerario y un personaje así rarete. Lo crean Stan Lee y Don Heck en el 1964 para la colección Tales of Suspense, que no venía a ser otra cosa que Iron Man, número 64, y bueno, este era un arquero de feria que idolatraba a Iron Man, pero bueno, lo confunden con un villano y acaba colaborando con la Viuda Negra, que también era villana entonces. A partir de ahí, bueno, en el número 16 de Vengadores se reforma y se pasa al bando de los buenos, forma parte de los Vengadores, y a partir de ahí, pues bueno, ya lo vamos a ver en los Defensores, en los Vengadores Costa Este, en los Thunderbolts, llega a morir por ahí. Bueno, ha tenido 3 volúmenes y este va a ser el 4. Yo, no, como veis, no quiero entrar en detalles. La historia de Ojo de Halcón es larguísima, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué aparece este volumen? Pues nace un poco a rebufo, como han nacido tantas colecciones, a rebufo de la película. No soy capaz de situar si ya estaba la primera película de Vengadores estrenada o estaba a punto, pero sí que se sabía ya que este personaje iba a aparecer. Y también es verdad que estos 22 números han tenido un ritmo de publicación bastante lento. Estos no han seguido la mensualidad típica ni de por casualidad, porque creo que 22 números han tardado 3 años y pico en publicarse, con lo cual sale esto a cómic cada mes y medio, 2 meses. O sea, iba un poquito lento. Y bueno, se ve que aquí le dan el proyecto a Matt Fraction como guionista y a David Aja, y lo digo así, David Aja, porque este dibujante es español, y está claro que les dan libertad absoluta para hacer lo que les dé la santa gana. Y bueno, pues se la juegan, tiran por el camino del medio, como tú dices, aquí nos han pintado a un Ojo de Halcón, un Clint Barton, que no tiene nada que ver con lo que se ha visto nunca antes, porque es que no tiene nada que ver, y bueno, y les sale la jugada de maravilla. Ahora entraremos un poco en las tramas y en lo que nos vamos a encontrar, pero más o menos el origen sería ese. Viene la película y aquí hay que sacar colecciones de todos los que aparecen que no la tienen. Yo creo que la única que se quedó sin serie fue la Viuda Negra. El resto de personajes de Vengadores sí que tienen ya serie propia, ¿no? Más o menos consolidada, digamos. De hecho, cuando uno se lía aquí con las páginas de este cómic, el inicio es como, en fin, como muy costumbrista, ¿no? Son los hábitos domésticos de este Clint Barton. Todo como muy el día a día, por decirlo de algún modo, y vemos que se aleja bastante de todas estas peripecias que él va a tener por ahí enfrentándose a grandes supervillanos intergalácticos. Y claro, pues sí es cierto que él en muchas ocasiones se mete un poco en los jaleos, pues accidentalmente. En este sentido, hombre, a mí me gusta el cinismo este que tú has dicho antes, o sea, me gusta el modo que él tiene de enfrentarse a la vida, y como él es el protagonista, digamos que asistimos en primera persona o podemos leer un poco esos procesos mentales que él tiene, la forma que tiene de pensar y cómo él mismo narra algunas historias y algunos instantes. Y pues a mí me parece, de entrada ya, el humor me parece que está muy bien medido, porque este Clint Barton mola, y mola mucho, y leerlo pues te supone pues es una satisfacción de principio a fin, porque es un tío que es muy cool a su manera, y el hecho de que, bueno, todas las historias estén un poco a la escala de un individuo cuya única habilidad es que tiene una puntería con el arco y con la flecha impresionante, porque no vuela, no tiene aparatos tecnológicos en plan 4 fantásticos que le permitan visitar países en cuestión de segundos ni cosas así, pues oye, hace que todo sea tenga otra línea, no sé, y para mí ha sido, insisto, pues una gran sorpresa, porque no esperaba mucho de este cómic y oye, me ha sorprendido. Además hay algunas persecuciones en coche y cosas así curiosas, ¿no? Que uno no se espera. Hay mucho rollo con el asunto de, en fin, de la vida sexual aquí del tío Clean, o sea, porque hay chicas y el tío pues en algunas ocasiones pues tiene que decidirse, y oye, salen aquí pues unas chicas que están de muy buen ver. En fin, que este cómic ofrece mucho más de lo que en un principio uno así a grandes rasgos, sin conocer demasiado al personaje, porque es difícil ser muy, muy, muy fan de Ojo de Halcón. No creo que exista nadie que piense que de todos los superhéroes que hay en el mundo, Ojo de Halcón sea el más cool. Si hay alguien que lo piense, pues que nos escriba y que nos lo diga, porque debe ser una rara avis, ¿no? En este mundo. Igual estos que van a las Olimpiadas ahí a hacer arco, un tiro con arco. Ah, y pues, cosas así, pues puede ser, puede ser, puede ser. Pero vamos, bueno. Tienes razón en lo que estás diciendo. Mira, hay otra cosa también que me gustaría un poquillo aclarar, y es que esta colección sí que se llama Ojo de Halcón, pero hay números que él prácticamente ni aparece y va a quedar relegado como un secundario, porque bueno, al final se viene a convertir, no en una serie coral, porque no llega a eso, pero sí que es una serie que cede el protagonismo a, bueno, a personajes en principio secundarios, ¿no? Vamos a tener aquí a esta Kate Bishop, que ha sido, también ha llevado la identidad de Ojo de Halcón en Los Jóvenes Vengadores. Supongo que la gente que haya leído la colección sabe enseguida quién es. Hay otro numerito, pues, que va a correr a cargo de uno de los asesinos a sueldo que aparece en la colección. Hay otro que el protagonista va a ser el perro, y que la gente nos asuste porque es quizá el mejor número de la colección. En fin, es una colección que no pasa nada. Si tenemos que parar la trama y que aquí el protagonista sea el perro esta semana, pues el perro, no pasa nada. O sea, es una colección así un tanto extraña, y no sé, hay otro número que las protagonistas son La Viuda Negra, Jessica Jones y Pájaro Burlón. Bien, pues perfecto, que sean ellas. O sea, no pasa nada. Me hace gracia. También han nombrado las persecuciones. Es que hay una de las persecuciones que van en un Beetle lila por yo creo que es Nueva York, siendo perseguidos por minis pintados como los Camaros, ¿no? Estos azules con las rayas blancas. O sea, es que es una locura de cómic. Por todos lados pasan cosas raras. Los malos son unos rusos que iban todos un chándal rojo con las rayas ahí de Adidas. O sea, es todo, tiene un punto surrealista que le da, pues eso, ese sabor a comedia. Tiene un punto también de espionaje, de película de acción. Es una, no sé, es una mezcla rara, pero funciona, ¿eh? Funciona muy bien. Y por supuesto el sentido del humor, que también has citado ya. Discrepancia número uno. Ya micrófono cerrado, ya sabemos que tú y yo vamos a discrepar. Sí, ya lo sabemos. Por algunas cuestiones. La primera, el número del perro. Bueno, no me puedo creer que me vayas a decir que no te gusta ese número. Vamos, antes de nada, hay que explicar que sí es verdad que ya en el primer tomo, Clint pues se topa con un perro mugriento por ahí de la calle y como que la adopta, sin que él lo desee. O sea, realmente al final acaba metiéndolo en su casa y haciéndose su dueño, digámoslo así, pero no es la primera idea que a él se le pasa por la cabeza precisamente, pero bueno, digamos que la acaba adoptando, ¿no? Y oye, es gracioso y da mucho juego el ver al perro por ahí y tal, porque lo dibujan muy expresivo, con a lo mejor demasiados gestos antropomórficos, ¿no? Hay momentos en los que incluso se tapa la cara y tal. Bueno, vale. De ahí a darle un tomo entero al perro. un número. Entonces, claro, es que las primeras páginas yo me reía mucho y era muy gracioso porque la forma de interpretar el lenguaje del perro es a través de signos y de simbolitos, que están muy bien y de algún modo pues nos hacen ver que el tío pues básicamente está pensando en comida, en olores, en tal, en caras de personas y tal, y hombre, pues, y aparte tiene unos diseños de página acojonantes, eso sí que se lo concedo, pero ya llega un punto en el que me acabo un poquito harto de ese número, me imagino. Espérame, ¿cómo puedes acabar harto de un cómic que se lee en, yo no sé si se tarda 3 minutos? Pues no acabo hasta las narices, creo que dura demasiado, Pajes, en serio, y aparte, hombre, me parece que tiene momentos, o sea, la simple idea, que esto ya lo saca Fraction de Los Simpsons, porque eso en Los Simpsons también pasó. El ayudante de Santa Claus sí que hubo un instante en el que veíamos el mundo a través de sus ojos. Y entonces, pues aquí ese chiste que ahora voy a recordar ahora, lo traslada a las páginas. Y es que cuando los seres humanos hablan entre sí, como lo vemos todo y lo escuchamos todo a través del perro, pues todos son rayas y, o sea, son garabatos. No, el perro no entiende nada hasta que de vez en cuando, pues, entre todos esos garabatos aparece una palabra que sí que entiende, ¿no? En plan, comida, pizza. Sí, buen chico, no te metas líos y cosas así, ¿no? Pero también es verdad que, joder, el perro acaba entendiendo cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Vengador, exmujer y cosas así. Es imposible que un perro pueda pillar esas palabras o que sepa lo que significan. Pero bueno, en fin, como recurso es gracioso. Ahora, 30 y tantas páginas, es que son un montón. A mí el chiste ya me dejó hacer gracia enseguida y casi pasé al otro enseguida. Pero bueno, en fin, insisto, no da para más, es un solo número, no pasa nada. Pero bueno, si quieres vamos a, ya que hemos citado a Matt Fraction, ¿qué cositas podríamos decir de este guionista? Porque está en su momento, está en auge. Pues mira, yo tengo que ser sincero, ¿eh? No soy un gran fan de este Matt Fraction, ¿eh? Su etapa de Iron Man me la dejé aburrido. Con sus X-Men me pasó lo mismo. Ahora que sé que tiene un Iron Fist por ahí con el mismo dibujante que aquí con este David Aja, pues igual me lo busco y le doy una oportunidad porque, bueno, se habla bastante bien de esa etapa. Yo Iron Fist tampoco es que sea un gran fan de Iron Fist, pero bueno, si son estos dos, igual hay que darle una oportunidad, ¿no? Entonces, a mí personalmente me parece que este es su mejor trabajo. Yo tengo que decirlo así. Que sé que este autor tiene muchos fans, un autor moderno y todo lo que haga falta, pero yo me aburría como una ostra con sus historias. Desde luego, este autor era el gran... Yo he tardado bastante tiempo en comprarme estos tomitos porque soy muy de mirar quién guioniza y me tiraba para atrás. ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno, mira, me alegro de haber dado el pasito porque, pues sí, porque lo hace bastante bien. Me parece que se curra muchísimo la narración en esta historia. No termina de ser lineal en algunos momentos. A ti el capítulo del perro no te gusta, pero a mí me parece una idea que... No sé, me parece una idea bastante buena. Ya sabemos que, bueno, lo que pensamos aquí de los premios, yo a los premios Eisner de los cómics y tal sí que les tengo un cierto respeto, y ese capítulo del perro se llevó premios. Esta colección se ha llevado 2 premios 2 años seguidos, a mejor número, a mejor dibujante, mejor guionista, o sea que ha sido muy premiada. Y bueno, no, yo creo que el mérito la traemos aquí por algo, ¿eh? No solo por los premios, evidentemente, pero es que es difícil encontrar gente que critique esta serie. El capítulo este de las 3 exnovias a mí me hace también mucha gracia, me río, joder, es que no puedo evitarlo, es que me río. Entonces, creo que este Matt Fraction sabe poner a ojo de halcón en situaciones muy, muy jodidas. Hay algo que me hace mucha gracia y es que prácticamente todos los números empiezan con él en alguna situación complicada y empieza con una frasecita que viene a ser algo así como esto no podría ir a peor o algo así, ¿no? Y siempre pues está cayendo por una ventana o está, no sé, le pasan cosas raras y siempre desde el minuto, desde la viñeta 1, ¿no? Ya le está metiendo ritmo a la narración. No sé, me parece que hace un trabajo muy, muy, muy bueno y pocas pegas se les pueden poner. Yo voy a salir con una pega ahora, porque bueno, tú has salido con el capítulo del perro. Yo no sé hasta qué punto... cuando uno es guionista, es guionista, y cuando uno es dibujante, es dibujante. Pero yo los dibujos, o sea, los números en los que no está este David Aja, ni Javier Pulido, que lo sustituye a veces, me parece que bajan muchísimo. Está este Francesco Francavilla por ahí haciendo algunos números que a mí me han parecido soporíferos hasta el extremo. No sé si... Creo que si tú has leído 2 tomos, habrás leído 2 o 3 números de él. No sé si compartes mi opinión. Pero desde luego yo no sé si es de mérito de Matt Fraction o del dibujante que le imprime otro ritmo a la página. No lo sé. Pero yo notaba unos bajones brutales en esos números. Bueno, yo estoy de acuerdo en que sí que es verdad que hay algunos números. O sea, y además normalmente suelen venir inmediatamente después de números que sí me han gustado mucho. O sea, es curioso cómo de repente... Sí. O sea, son unos bajones como muy imprevistos. Pero sí. Luego enseguida vuelve a remontar la serie. Pero bueno, hay números flojos, eso es indudable. Yo no sé, igual le tengo manía, pero cuando aparece este Francesco Francavilla, no soporto los números, concretamente el de este asesino a sueldo que hay por ahí con esta lágrima pintada en la cara. Pues se me parece el peor número de los 22 con diferencia, me parece terrible. Pero bueno, en fin, ¿qué se le va a hacer? No pasa nada. Y luego, bueno, si quieres, pasamos con el dibujante, pero bueno, David Aja viene a ser, se le encuadra dentro de la segunda oleada de españoles que han llegado a Marvel y DC, ¿no?, al mainstream americano, con Javier Pulido, son los 2 nombres un poco que destacan en todo esto. Y bueno, a mí me parece que este tío tiene un ritmo en la página, una narración, una limpieza, no sé, creo que todos son virtudes. Desde luego, esto no es Jim Lee, ni Todd McFarlane, ni nada por el estilo, esto es otra cosa. Pero chico, a mí me tiene, no sé, tiene un diseño de página y una manera de narrar que me parece absolutamente absorbente. Este tío, yo me he llevado una sorpresa con él porque no había leído nada de él. La verdad es que su cómic, digamos, comercial es bastante escaso. Él ha trabajado bastante en cositas pequeñas y es difícil. No, bueno, no es difícil, pero no habrá mucha gente por ahí que haya leído nada suyo. Y no sé, este tío tiene una mano que a mí me ha dejado absolutamente enamorado. Me encanta este David Aja. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo. Además, hay una cosa. Hay algunos dibujantes que tienen la facultad de que sus personajes, como yo suelo decir, entre comillas, interpreten muy bien. Y, o sea, quiero decir que los gestos, todo lo que es la interpretación facial, sea un mérito del propio cómic, porque hay algunos que se limitan a poner dientes así, ¡ah, que te doy! Y tal, y poco más, ¿no? Enarcar alguna ceja que otra. No, pero aquí veo una. Me fijo mucho en las caras porque realmente consigue que transmitan mucha expresión. No es tan sencillo. Y eso que parece que una cara, bueno, que ponga mucho tipo de expresión. No, es que aquí, o sea, digamos que convierte a sus dibujos en grandes actores y a mí eso me mola mucho. Y curiosamente, tú has hablado de las caras, pero no tiene mucho primer plano esta serie de cómic, ¿eh? Prácticamente todas sus viñetas, si comparamos con cine, son planos medios y planos generales. Y con lo cual tú tienes que generar expresividad con menos trazo, ¿no? Que si le das un primer planazo ahí a una viñeta, a una cara, pues bueno, tienes más recursos y más maneras de mostrar gestos y tal. Pero no, este tío, digamos que aleja el punto de vista del lector y, chico, no sé, a mí me encanta desde luego cómo, además, este ojo de halcón, otra manera de definir lo que podemos tener en este cómic, que es un gran loser, o sea, es un perdedor, angélico mío, se lleva palos a diestro y siniestro, palos físicos y palos morales, es un perdedor de primera división. Y a mí me encanta cómo está retratado, cómo le dibuja las tiritas en la cara, los ojos morados, cuando va con la muleta en la silla de ruedas. O sea, me gusta muchísimo cómo lo retrata. Es Una cosita, ¿las portadas también las hace él? Sí. Y, ¿sí, no? Y otro, antes me he quedado así pensando, otro de los Eisner que se ha llevado este David Aja ha sido por mejor portadista en 2013 y en 2014. O sea es que sí. las portadas son una pasada. Algunas son en plan portadas de disco y tal. O sea, es que cada una de ellas tiene una camiseta, ¿eh? Es que es acojonante. O sea, sí, son para enmarcar. Y las del último volumen, el tercer tomito este que se ha editado en España, que yo no sé si lo has visto, ¿no? O sea, cambia totalmente el estilo porque las primeras portadas sí que eran pues con blancos, negros, lilas y azules y poco más, así digamos, de manera un poco, un tanto minimalista. Y cambia totalmente, se pasa a utilizar rojos y amarillos y el negro, o sea, es otro aire. Y es igual, o sea, siguen siendo absolutamente brillantes. Este tío tiene, no sé, de verdad, a mí me ha enamorado. No es espectáculo, no es explosiones, no es testosterona, tíos musculados en mallas por ahí, o sea, es otra cosa diferente, pero es brillante. Lo de las portadas es una cosa, solo mirar las portadas, no sé, están llenas de detallitos, es una pasada. No, y tiene mucho cuidado con el tema de las proporciones y demás, está todo muy bien calculado. Sí, señor, en cambio, David Aja no hace todo el dibujo, ¿no? De toda esta colección. Y a mí los otros dibujos, pues tú dices que sí, pero a mí, pues, el resto de los dibujantes que participan no me gustan ni un pelo. De hecho, me gusta David Aja mucho y en cuanto él desaparece, pues la colección para mí pega un volantazo importante, ¿eh? A mí Javier Pulido también me gusta muchísimo, es otro tío que me tiene enamorado. Yo, vamos, curiosamente di con un fanzine así, yo no sabía ni lo que tenía por casa, dibujado por él hace, yo qué sé, casi 15 años, y me gustó mucho una colección así que guionizaba él, que dejó por ahí tirada, y no sé, reencontrármelo por aquí y en tu adorada Julka ha sido un gustazo. A mí me gusta mucho, ya digo, yo le tengo en la lista negra al Francesco Francavilla este, pero David Aja y Javier Pulido me parece que hacen un grandísimo trabajo. Yo no le puedo poner ninguna pega, ¿eh? En el tercer tomo aparece también dibujante una tal Annie Gu, que también la suspendo sin ningún remilgo. Además me parece que tiene un estilo bastante afeado y deforma mucho la, no sé, todo muy extraño, no me gusta nada. De hecho, David Aja aparece menos en ese tercer tomo y eso se hace un poco cuesta arriba. Pero bueno, el argumento se mantiene, con lo cual, bueno, recomiendo adquirirlo, sin ninguna clase de duda, vaya. Bueno, Javier, no te enfades, oyes esto. A mí no me tira mucho este dibujo, lo siento. Bueno, pero bueno, en fin. Es un país libre. No, bien, digamos que ya hemos dejado el dibujo aparte. Si quieres, nos podemos meter un poquito así. Si yo te pregunto de qué va, porque habrá mucha gente que diga, sí, pero de qué va, exactamente de qué va. Sin un exceso de spoilers, pero si alguna cosilla quieres contar, pues adelante. Pues no sé, cuéntanos qué nos vamos a encontrar, qué trama nos vamos a encontrar, qué historias acompañan a estas páginas. Venga, vamos así a dar pinceladas. Yo creo que tampoco deberíamos soltar spoilers así muy gordos, pero bueno, unas cuantas pinceladas sí se pueden dar. De entrada, el primer número a mí me parece absolutamente cautivador. O sea, lo primero que encontramos es a este tío que se cae por una ventana, tiene un accidente, se le rompen 20 huesos, las costillas, morados por todas partes, y bueno, lo tenemos recuperándose, sale del hospital en su silla de ruedas, y lo primero que hace es una gamberrada, que es tirar la silla de ruedas en medio de una, pues no sé, de una de las calles de Nueva York, con lo cual la lía parda. O sea, ya vemos que este tío le da todo igual. O sea, la lía parda desde el minuto uno. Y bueno, ese primer número va a ser un poco ponernos en situación de dónde se va a desenvolver parte del resto de la del volumen, ¿no? Que va a ser en este edificio, estas viviendas, yo casi diría de tercera fila, porque aparecen un tanto ruinosas y con vecinos bastante pobres, con problemas para pagar el alquiler y todo esto. Bueno, están extorsionados de alguna manera por unos rusos. Y bueno, aquí Clint Barton va a sacar su lado más amable y bueno, digamos que va a solucionar el problema. Pero bueno, ahí ya se va a hacer enemigo de estos rusos, que van a ser una constante a lo largo de los 22 numeritos. Vamos a tener también a esta ojo de halcón, a Kate Bishop, que también va a ser un poco su, no sé cómo decirlo, su sidekick, podemos decir así, a veces más protagonista ya que él. Vamos a tener problemas con Madame Máscara, con mucho bajo fondo neoyorquino. Supongo Madame Máscara es un enemigo Marvel de segunda fila, podemos decirlo así, muy, muy clásico. Yo, el que lleve años leyendo, sabrá de qué va todo esto. Vamos a tener misiones de SEAL por aquí, que van a llegar en un momento dado y, ojo de halcón, tienes que ayudarnos con una cosita muy concreta, ¿no? Y nos vamos a tener unos numeritos como, bueno, pues como peli de espías, digamos. En fin, ahí vamos a tener un poquito de todo. Vamos a tener números de comedia romántica, por decirlo así también, donde van a sospechar, hay una femme fatale por ahí que va a hacer que Clint Barton casi dé el salto al otro lado de la ley, y sus amigas están preocupadas por él. Bueno, todo esto se va a ir mezclando, son aparentemente tramas que no tienen nada que ver, pero estos 22 números al final acabamos viendo que todo está más o menos relacionado y todo va a ir un poco confluyendo, ¿no? No sé si quieres que entre en más detalle ya con alguno de los números o tal, pero más o menos las tramas así generales van a ser estas. Los problemas con los rusos, los problemas de esta Kate Bishop con Madame Máscara, problemas con, bueno, ayudar a Shield en unas cuantas misiones y en general problemas con las mujeres, ¿no? Como decía la canción aquella del disco aquel de Loquillo. Y bueno, todo eso en la costelera y a pasarlo bien. Que el rollo con las mujeres a mí me lo podían explotar un poquito más, ¿no? Es que cuando hay rollos con las mujeres, como dices tú, creo que gana mucho la historia. Sí, esa parte, prácticamente todo eso ocurre en la zona central. Está bastante majo, ¿no? Porque tienes a este Clint Barton rodeado casi las 24 horas, ¿no?, del día. Tiene hasta Kate Bishop por ahí con él, ¿no?, que es la ojo de halcón esta que hemos dicho, de Jóvenes Vengadores. No se llega a especificar la edad de ambos, pero sí que dejan claro que se llevan bastante, ¿no? Con lo cual, ojo de halcón la ve un poco como una niña y casi no le hace ni, no le ve ni atractivo sexual. Luego va a llegar por aquí una pelirroja, de la que vamos a tardar bastante en saber quién es, que es la que decía yo antes, que va a hacer que Clint Barton un poco pierda los papeles y casi cambie de acera en el sentido moral, ¿no? Y empieza a hacer cosas malas. Vamos a tener por aquí a... Bueno, para la gente que no sepa de la continuidad Marvel, Ojo de Halcón estuvo casado con Pájaro Burlón, Mockingbird en inglés. Personaje que aparece ahora en Agentes de S.H.I.E.L.D. en la serie, así esto lo suelto yo. Es que me tiene enamorado, no puedo evitarlo. Aparece Jessica Jones, que en la etapa de Bendis también ha estado liada con Ojo de Halcón. Aparece la Viuda Negra, que también siempre han tenido así un rollo como estamos cerca, no sé si habrán llegado a liar, pero casi en las películas también tienen bastante química, aunque no se hayan salido con el Hulk, con este Hulk. Y bueno, la verdad es que este Clint Barton va de acá para allá, va dando besos por unos lados y por otros. A mí me parece genial, hay un momento que esta Madame Máscara está cacheando a Clint Barton, ¿sabes qué momento te digo? Ahora mismo no. Vale, bueno, pues nada, digamos que le cachea a la altura del bañador y bueno, hay un momento ahí bastante jugoso, ¿no? Y bastante explícito, además, del cacheo de lejos, pero está evidentemente echando la mano donde la echa, ¿no? O sea, que tiene momentillos así picantes, hay momentos de cama y bueno... Hay algunos momentos en los que Ojo de Halcón está... Pues eso, porque acaba de intimar y tal, y se acaba de levantar de la cama cuando llegan unos malos y le empiezan a ametrallar y él salta por encima de la cama, pues eso, como Dios le trajo al mundo, y es súper cachondo como David Aja planta, censura, digámoslo así, las partes nobles y las tapa con una cara de clásica del Ojo de Halcón, con el traje clásico, digamos, con esta máscara de las alitas moradas y tal. En fin, es que es un traje tan espantoso que aquí, por supuesto, no aparece. Aquí le buscan otra estética. ¿Tú veías Californication o has visto algo, alguna parte de la serie? Sí, o tal? Sí. Bueno, yo vi tres temporadas hasta que, digamos que ya llegó un punto en el que me cansé un poco, ¿no? Porque es que ya no puedo no creerme una serie así durante tres temporadas, pero yo cuando después de temporada no me lo creo, ya digo, vale, ya. Pero al principio me hacía mucha gracia, luego ya me pareció un poco más de lo mismo, pero al principio me molaba bastante. ¿Por qué lo dices? Te lo digo porque hay una fase de esta serie de Ojo de Halcón, de este volumen 4, que a mí me recuerda totalmente a Hank Moody. O sea, totalmente acabado, casi le falta agarrarse a la botella, mal afeitado, ojo morado, y con sus problemas con las mujeres. O sea, me libro de una y entra otra a dar follón, y cuando me libro de la siguiente entra otra, no sé con cuál meterme a la cama. O sea, hay fases de estos tomos que me recordaban bastante con Californication. O sea, pues no es tan fucker, vamos a decirlo así, pero los problemas con las mujeres ahí los tiene, ¿eh? Prácticamente es el único personaje masculino que aparece. Bueno, luego a mitad de la colección va a aparecer su hermano, pero bueno, no sé si ponerlo en el lado de los amigos o de los enemigos al hermano, porque es bastante follonero, pero prácticamente es el único varón que hay y todo lo demás son mujeres o enemigos. O sea, tiene su chicha y siempre tiene su momentillo picantón y majete. Muy bien, pues si quieres ya podemos ir entrando en una valoración. Obviamente esto es un acercamiento. Si la gente más adelante nos pidiera algo un poquito más denso y más profundo, pues ya lo destriparíamos, pero como creo que es un cómic que se lo estamos ofreciendo a, digamos que estamos dándoselo a conocer a muchos de nuestros oyentes, sí que me gustaría que tampoco empezáramos a... Es que si seguimos adelante ya... Bueno, en fin, es que nos conocemos ya, ¿no? Pajis, y vamos a empezar a soltar spoilers aquí a saco. Y sí que es una colección que merece la pena que la gente se la lea. Así que vamos a entrar en esas valoraciones finales. Y sí que me gustaría que le dieras algún palete. Bueno, ya has dado algunos palitos, así que tampoco te pases con ese tema. Pero bueno, cosas buenas, cosas malas, venga. Sí, no, mira, como cosas buenas, las portadas, que merecen capítulo aparte, la narrativa, tanto de Matt Fraction como luego la narrativa visual que le da David Aja, o sea, me parece una pasada. Los diseños, tanto de página como de personaje, los colores, luego otra cosa que no hemos hablado es del color. O sea, prácticamente la mayoría de los números están coloreados con el blanco, con el negro, con el azul, con el lila... Y poco más, o sea, te lees un cómic que han utilizado cinco colores, los mismos cinco de la portada, si queremos verlo así. O sea, y lo cual te lleva a cosas surrealistas, como eso que he dicho antes, de una persecución de coche, que la mitad son lilas y la otra mitad son azules. O sea, pero claro, tú abres la página, tú abres tu tomo de par en par y tiene una composición y una estabilidad y un sabor a buen diseño que es difícil de encontrar por ahí, ¿eh? O sea, a mí visualmente me parecen todos los aspectos, ¿eh? No he querido dejarme al dibujante porque me parece que, al colorista, perdón, me parece que hace un trabajo también. Pero ¿no crees tú que esto ya está muy sobado, ¿eh? Es que hay muchas colecciones que utilizan estas paletas de colores y que se colorean de esta forma. Sí, pero creo que no les sale tan bien. Bueno, sí, hombre, pero quiero decir, tío, ya Alias tiene un porrón de años y ya utilizaba esos recursos, ¿no? Coloristas. Sí, pero yo qué sé, pero es otro aire. Y luego Daredevil también, en esa época de Bendis y tal, muy buena, pues también empezó a emplear este tipo de recursos artísticos. No sé, esta película tiene un aspecto visual casi pop, te diría yo, que es una cosa muy poco usual en los cómics, ¿eh? Yo no le veo así nada parecido reciente, ¿eh? Si te vas para atrás, no sé, el diseño de página, bueno, que tiene esto y el color y no. Sí que es cierto que se han unificado paletas y que se tiende, pues eso, a recortar en color y tal, sí, bien. Pero esto yo no lo he visto por ahí a menudo. No sé, por lo menos los números de David Aja, ¿eh? Los otros ya digo que baja el nivel bastante, y los de Pulido. Pero luego hay otras cosas que se vuelven cómic al uso y ya está, sin más. No sé, no estás tú de acuerdo, te veo. Que me gusta mucho, que te estoy diciendo que me gusta mucho, pero que no lo veo tan original. Te estoy diciendo. Venga, ve acabando. Bueno, vamos concretando ya. Nada, pues eso, como cosas buenas, eso, diseño, apartado visual, momentos absolutamente surrealistas y momentos delirantes, que nadie se lleve al engaño de que esto es un cómic de superhéroe clásico al uso, porque no lo es. Y en la parte mala, pues sí, que hay algunos capítulos que son difíciles de tragar. Luego hay uno que, bueno, que a mí también me ha hecho mucha gracia, ya casi llegando al final de la colección, hay un momento que Ojo de Halcón se queda sordo. Y entonces tenemos como la segunda parte del número del perro, porque aquí el que no va a tener diálogo y el que no se entera de nada es él, y un poco recurre al lenguaje por signos, ¿no? Y también ese número, yo creo que hay que echarle un vistazo. Igual a la gente le pasa como a ti y a mitad del número está cansada, pero es una novedad también muy curiosa, ¿no? La narrativa que utiliza en ese número y los recursos visuales que se aplican, yo creo que también la gente debería buscarlo. Digo enseguida qué número es. Es el 19, cuando se queda sordo, ¿vale? Esto termina en el 22. Bueno, pues el 19, que es el número en el que le está sordo, a mí me pareció otra, no sé, otra bromita que no hay que dejarla pasar. Bueno, de las publicaciones en español sería el tercer tomo. Por cierto. El tercer tomo, exactamente. A ver si se van a comparar otro Ojo de Halcón que no sea esto. Vamos a decir los títulos. El primer tomo, que es por donde deberían empezar, es 6 días en la vida de puntos suspensivos, ¿vale? 6 días en la vida de Ojo de Halcón, obviamente, ¿vale? El segundo tomo era Pequeños Aciertos. Y el tercer tomo, Tatachan. Este no lo sé yo. ¿Lo sabes tú? Ni idea. Pues espérate, sí, me lo he leído, pero no me acuerdo. Pero te lo digo enseguida. ¿Ves? Esto luego lo podría editar, pero lo voy a dejar. Porque somos verdad. Como decía Iker, aquí lo natural. Esto es la magia de internet. A ver, esto se llama, pues no me aparece el nombre por aquí, no me acuerdo. De verdad, estamos quedando muy mal. Se llama, no, pues no lleva nombre aquí en España, por eso no me sonaba. Pone Ojo de Halcón y hasta en pequeñito pone Río Bravo, pues puede ser. Sí, que vaya Río Bravo, ahí. En efecto, Río Bravo, sí. Ya tengo aquí la portada. ¿Ves cómo yo sé usar internet mejor que tú? Internet mejor que yo. Pues ya sabéis los títulos, 6 días en la vida de puntos suspensivos, Pequeños Aciertos y Río Bravo. Pues estos son los 3 tomos, con eso ya está. Así que, niñas y niños, espero que lo hayáis pasado muy requete bien. Rafa Pajis. Lo pasarán muy bien leyendo esto y nada, por, antes de cerrar, decir que esto termina como una historia cerrada. Estos 22 números se pueden leer, yo creo que son absolutamente atemporales. Esto da igual haberlo leído hace 5 años que leerlo dentro de 5 años, porque prácticamente no hay interacción con el resto del universo Marvel. O sea, se lee de manera independiente y si esto lo hubiera publicado otra editorial, casi que ni te enteras, porque ya digo, es una cosa muy... No sé, no hace falta, no hay crossover ni cosas raras, o sea, esto se puede leer perfectamente. Y nada, a esperar al volumen 5, que vendrá después de las Secret Wars, pero como han cambiado autores, pues no sé lo que nos vamos a encontrar, si mantendrá el nivel o ya esto será flor de un día y hasta aquí hemos llegado con el señor Ojo de Halcón. Ya veremos, esperemos que le vaya bien. Ay, las Secret Wars, ¿cómo van a dejar el mundo Marvel? Bueno, a lo mejor eso lo contamos por aquí próximamente en la órbita de Endor. Adiós, Pajis. Un abrazo, Antonio. espías, espías, titanes, princesas, villanos, soldados, pilotos, conspiradores, paladines, escritores, monstruos, enmascarados, intérpretes, aliens, traidores, guionistas, supervivientes, caballeros, muertos, ídolos, aventureros, amantes, mártires, ilustradores. Ellos son la forma. Tú eres el fondo. La órbita de Endor. El que importa, eres tú. Sobre Blanco, el rincón literario de la órbita de Endor. Pues aquí en Negro sobre Blanco traemos una novela que la verdad es que creemos aquí mi compañero y yo que se va a leer mucho, muchos de los oyentes de la órbita Endor, porque cuenta con bastantes elementos que son interesantes, que son sugerentes y que podrían convertirse quizá en el siguiente libro de la lista de lecturas pendientes del oyente, que quizá podría ser tú, querido oyente, el que se interese por este libro, por esta novela, que probablemente muchos no hayan oído hablar de ella, pero que a partir de ahora se van a quedar con el título. Jaime Angulo, bienvenido. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos otra vez. Hoy hablamos de Galveston. Cuéntanos así, a grandes rasgos, en una frase, ¿por qué habría que leer Galveston? Pues muy sencillamente habría que leer Galveston si te gusta la primera temporada de True Detective, sobre todo porque es del mismo autor, Nick Pizzolatto. O sea, el creador y principal guionista de la primera, no de la segunda, de la primera temporada de True Detective, es el que escribió esta novela que, bueno, huele a True Detective. Este libro huele a True Detective sin tener nada que ver la historia, sin ser los mismos personajes ni nada, pero huele a True Detective. O sea, huele. O sea, el olor es ese, el de ese ambientillo tan particular, ¿no? Exactamente. De hecho, lo dices muy bien porque no es True Detective, obviamente, aunque yo creo que ya todo lo que haga este hombre se le va a comparar inevitablemente con True Detective, la primera temporada, pero aunque esta novela es anterior a esa primera temporada, sí que tiene, como bien dices, ese olorcillo, ese regusto y algunos elementos en común con la primera temporada de True Detective que luego analizaremos y que desde luego, bueno, a todos los que, como digo, les haya gustado la primera temporada, yo creo que van a disfrutar mucho este libro. Pues ya sabéis, Nick Pizzolatto, y la novela se titula Galveston, que es el título original, y aquí se ha mantenido, se ha respetado este Galveston como título del libro. Así que lo publica Black Salamandra, si no estoy errado, aquí en España. Así que, bueno, ya tenéis los datos suficientes para haceros con este libro. Bueno, pues empieza a contarnos. ¿Quieres contarnos algunas cosillas sobre Pizzolatto? Porque, claro, en su faceta como escritor, pues poco sabemos. Tenemos pocos datos porque no... Bueno, digamos que le hemos conocido casi con True Detective. Hasta este momento, hasta hace 3 años me decías Nick Pizzolatto y me sonaba, pues... A comida rápida, pero ahora obviamente pues ya sé quién es. Cuéntanos cositas. Pues además sí que conviene hablar un poco sobre Nick Pizzolatto, porque ante todo, si algo es este hombre, es escritor. Antes que productor, ejecutivo, showrunner, guionista, este hombre es escritor, y sin duda alguna, echando un breve vistazo a su biografía, te das cuenta. También echando un breve vistazo a su biografía, te das cuenta de que la mayoría de temas que luego toca en sus novelas están presentes un poco en lo que ha sido su vida. Este hombre nació en Nueva Orleans, en Luisiana, y muy pronto se trasladó a otra ciudad de Luisiana que se llama Lake Charles, y él directamente ha descrito su ciudad natal como un montón de gente estúpida, pobre, un montón de bebedores, un montón de trampas en el juego en general, un montón de peleas, fanáticos religiosos, vamos, que ha puesto su ciudad natal como un dechado de virtudes, como puedes ver. Tuvo una infancia bastante infeliz. Y bastante llena, al parecer, de violencia como lenguaje común. No quiere decir esto que tuviese específicamente problemas dentro de su familia. No tengo acreditado que haya tenido dentro de su familia pues casos de maltrato o cosas por el estilo, pero sí que había un fuerte componente religioso, quizá por su por la ascendencia italiana de su familia, cosa que nos sorprende con su apellido. Pero sí que en las calles, tanto de Nueva Orleans como de Lake Charles, debió de tener una infancia y adolescencia peculiar. Tanto es así que con 17 años se va a la, bueno, se va a la universidad y comienza a hacer una diplomatura, una licenciatura en artes visuales. Y es aquí donde empieza su carrera como escritor. Empieza a escribir un montón mientras está estudiando y empieza a lanzar sus trabajos, sus historias cortas, a diferentes concursos, y llega incluso a alcanzar cierta fama en el mundillo dentro de Estados Unidos, ya que en 2004, por ejemplo, alguno de sus trabajos apareció entre los finalistas del National Magazine Award, que es tanto en el aspecto de la ficción como en general, son unos premios muy prestigiosos ahí en Estados Unidos. A raíz de esto, saca una colección de relatos cortos, 9 en concreto, que se llama... No, me parece que no se han publicado en España, de hecho. Se llama Between Here and the Yellow Sea, entre aquí y el mar amarillo. Y bueno, a partir de entonces es cuando se lanza a escribir su primera novela propiamente dicha, que es nada menos que Galveston. 4 años antes de la primera temporada de True Detective, en 2010 concretamente. Y directamente con esta novela gana sus primeros reconocimientos, tanto mencionado, no mencionado, sino alzado como primer puesto del magazine o de la revista Poets and Writers, como nuevos escritores. Gana un premio de la Academia Francesa al primer novelista, la primera novela, la mejor novela extranjera dentro de la propia Academia Francesa. Fue finalista de los premios Edgar, llamados así por Edgar Allan Poe, en 2010. Y bueno, pues esto nos puede hacer ver un poco que ahí empezaba su trayectoria como escritor y de dónde viene su faceta creadora, porque, como ya he dicho al principio, Galveston tiene algunos puntos en común, quizá los más esenciales con True Detective. De aquí ya pasa al mundo del cine Y supongo que esto ya es bien conocido, que en 2011 él escribe dos episodios de la primera temporada de The Killing. Y él ya descubre en ese momento que quiere hacer televisión. Él quiere escribir, pero quiere escribir para televisión. A partir de ahí, empieza en 2012 a pergeñar True Detective. Y después de un laborioso trabajo de producción es cuando ya en enero de 2014 pues comienza la serie que la mayoría de aquí y seguramente los oyentes ya han visto, y nosotros hemos visto, y que sin duda fue su do de pecho. Entonces, entonces una preguntita ya para sí. Dejarlo bien claro, hacer una criba, ponemos el filtro. Sé que nos vamos a cargar algunos oyentes que van a quitar el podcast porque esto ya no me interesa, pensarán. Si la primera temporada de True Detective, que bueno, en fin, se habló tan bien, se ensalzó tanto que hubo mucha gente que cuando se atrevió a verla, pues a lo mejor la serie no cumplía las expectativas. Digamos que el hype estaba por las nubes. En ese sentido, bueno, pues a lo mejor los que sí que nos gustó la serie nos excedimos un poquito, ¿no? Alabándola porque... Luego hay otras personas que se animan a echarle un ojo y no es lo que se encuentran, ¿no? Todas estas alabanzas tan enormes, ¿no? No cumplen. Es difícil cumplir las expectativas cuando la gente ensalza tantísimo un producto. Entonces, la pregunta es la siguiente. Para el oyente de La Órbita de Endor, que no le gustó True Detective, este libro, esta novela, ¿es recomendable? A lo mejor no le gustó la serie, pero ¿le puede gustar el libro? Lo dudo mucho, lo dudo mucho porque, de hecho, el debate, porque hay un debate a raíz de lo que has dicho de la primera temporada de True Detective, hay dos bandos, ¿no? Los que les gusta True Detective y los que directamente les parece que está sobrevaloradísima. Coincide, curiosamente, en todas las críticas que he estado mirando, que aquellos que denostan la primera temporada de True Detective y la ponen como sobrevalorada, Galveston les parece, en pocas y malas palabras, una puta mierda. Como no fue mi caso, yo la disfruté. Y creo, por tanto, que a los lectores que, como dices, hayan disfrutado de esta primera temporada de True Detective, esta novela les va a gustar. Vale, pues ya está. Pues no hay mucho más que decir. Creo que ya el lector potencial, que no se haya pasado por estas páginas, sabe si le puede interesar o no. A partir de aquí, decir que, bueno, es una novela muy cortita, tampoco es una cosa así... Mira, yo fíjate que ahora mismo son el tipo de libros que estoy agradeciendo leer. Porque, bueno, muchas de las cosas que... Entre las peticiones de los oyentes, ¿no? Y las cosas que uno tiene que leer porque está en este mundillo, entre sagas, trilogías, o sagas mucho más, que van más allá de los tres episodios. Libros... Bueno, son biblias, ¿no? Son ladrillos impresionantes. Que llegue una novela como esta, que no pasará de 200 páginas independientemente del formato que uses para leerla, porque el que tire de digital, entre 180 y 200 páginas por ahí se va a encontrar. Y el que tire de formato físico, raro va a ser que vaya a tener muchas más páginas. Un librito de estos, el que es un ávido lector, le va a durar muy poco. Pero va a estar entretenido. Y a lo mejor incluso, ahora nos contarás tú, si es una de estas novelas que tiene, al igual que la primera temporada de True Detective, tiene relecturas satisfactorias, ¿no? Entonces, ya digo, para todos aquellos que disfrutaron de True Detective temporada 1, vamos, casi es obligatorio. Y si alguno de estos es de, no, es que no tengo tiempo para leer o no me gusta mucho leer, tampoco va a suponer un gran sacrificio. Bien. Ha llegado la hora de que nos metamos aquí en la novela. Así que, Jaime Angulo, cuéntanos de qué va esta historia. Muy bien. Galveston empieza y durante todo el recorrido de la novela vamos a seguir los pasos. Además, es una novela narrada en primera persona. Vamos a estar dentro de los pensamientos y de la cabeza del protagonista Roy Cady. Roy Cady es tejano, es huérfano. Es un tío alto, corpulento, barba, melena, sombrero de lancha, botas de cowboy. Bueno, ya te puedes imaginar, ya tienes una idea bien clara de cómo es este tío. Y además, si te digo que es un matón profesional de una pequeña mafia de Nueva Orleans, pues ya el personaje queda bastante definido. Es un tipo... Me imagino que beberá mucho alcohol y fumará. Ambas cosas, efectivamente. Lo cual es un problema, porque en la primera página del libro acaba de salir del médico que le acaba de decir que tiene cáncer de pulmón. Uh-huh. Un inicio a lo mejor un poco típico. La gente dirá, bueno, no me está pareciendo demasiado original. Bueno, si analizas tu detective, o sea, y pones los elementos sobre la mesa, bueno, es lo mismo de siempre también, ¿no? No era tampoco muy original, pero claro, luego a la hora de cocinar esos ingredientes, pues te salía un plato bastante personal. Bueno, continúa. Ahí está, has dado muy, muy acertadamente con la clave de este libro, pero ya llegaremos a eso un poco más adelante. La cuestión, Roy tiene cáncer de pulmón, por tanto, sabe que su vida se va a acabar, le dan como mucho 3 meses, me parece, 4 meses, muy poco tiempo de vida, a falta de algunas pruebas que tienen que hacerle y que Roy nunca se hará porque ya pasa absolutamente del tema. ¿Qué pasa aquí? La cuestión se va a torcer un poquito más, ¿vale? Porque este Roy Cady trabaja para un mafioso de origen polaco, se llama Stan Titko, que, bueno, entre otras cosas, le ha quitado la novia. Con lo cual es un jefe que ya muy bueno, muy buena relación entre él y Roy Cady no va a haber. La novia, por cierto, se llama Carmen, que luego jugará un papel más o menos determinante en una ocasión de la novela. Y que no contaré porque ya se acerca bastante al final. Pero la cuestión es que Stan le envía a Roy un contrato un poco peculiar. Él tiene que matar a un tipo. Tiene que ir junto con un compañero suyo. Pero no pueden llevar armas. Tiene que ser una ejecución que parezca un suicidio y, por tanto, bueno, pues tienen que arreglárselas para hacer esto de una forma que quede más o menos creíble sin utilizar armas. A Roy, desde el primer momento, este tipo de encargo le parece raro porque justamente que le diga que no tiene que llevar armas como que canta mucho. ¿Qué pasa? Pues que, por supuesto, él se guarda una pistola, se guarda un picahielos y va a hacer el encargo. Y en el encargo, por supuesto, vamos a ver que de inocente por parte de Stan no tenía nada. Por supuesto, inocente no es porque es un asesinato, pero es mucho más que un encargo. Aquí ya nos empiezan a meter la primera en la frente, porque cuando ellos llegan al piso de esta persona a la que tiene que matar, un hombre que debía dinero, lo que encuentran después de haber sido noqueados por gente que todavía no han visto, es una habitación donde hay una mujer completamente, bueno, está muerta, ha recibido una tunda y está atada a la cama y tiene signos de haber sido violada, vamos, un cuadro. Y a su lado hay otra chiquita, y digo bien una chiquita porque es una cría adolescente, se la pone directamente como una chica bastante explosiva, es bastante, bastante certero en las descripciones y te la puedes imaginar bastante bien, pero bueno, es adolescente en torno a 18 años, pero vamos, que está muy bien. Y quienes les están reteniendo, tanto a él como a su compañero, pues son 4 matones con pinta de paramilitares, vamos, que la cosa está bastante jodida desde el principio. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, como el golpe no ha sido especialmente fuerte, no han conseguido todavía registrarle, no han conseguido quitarle las armas, que además estos matones piensan que han ido desarmados, y entonces él, directamente, metiéndote en sus pensamientos como desde el principio, sabes que tiene esa liberación de que él ya sabe que va a morir. Entonces, es como si la adrenalina, como si esa sensación le diera un pequeño subidón, y esto quizá es la única parte más fantasiosa de la novela, el resto es muy real, te lo puedes creer bastante fácilmente. Pero bueno, se carga a los 4 matones. Al final es una cosa necesaria porque tiene que haber historia. ¿Y qué ocurre? A su compañero le han matado. Él se queda solo con un jefe que le quiere matar en Nueva Orleans, una chica, porque la chica, que es una prostituta, se llama Rocky, ella le pide ayuda. No llegamos a saber si la han llegado a violar, pero desde luego no está en una muy buena situación precisamente. Y también tendrían que haberla matado porque estaba claro que ahí no querían que saliera nadie vivo. Así que la coge, se la lleva consigo y juntos en su coche, con el poco dinero que le quedaba guardado, se van directamente hacia Galveston. ¿Por qué Galveston? Porque es el único lugar o de los únicos lugares que Roy tenía en su memoria, guardaba con especial cariño. Era un lugar en el que había pasado unos meses con una antigua novia que intuimos como el amor de su vida. Por tanto, es para él un lugar perfecto para huir. Está lo bastante lejos de Nueva Orleans como para que no suponga un problema. Pero, por supuesto, aquí, una vez más, la cosa se va a enredar porque Rocky tiene que ir antes a su ciudad natal a por su hermana Tiff, su hermana de 4 años. Así que, bueno, tienen que ir ahí, van ahí, se oye un disparo en la, porque Tiff está en la caravana del padrastro de Rocky, que bueno, oímos un disparo, Rocky dice directamente que no le ha matado, que era un tiro de advertencia. Hay unas cuantas cosas aquí que yo creo que el lector avispado, y el oyente avispado en este caso, ya podrá ver por dónde van. Y ya podrá deducir un poco cosillas de cómo va a acabar ciertos personajes. La cuestión aquí, y vamos a hacer un pequeño parón, si te parece, Antonio, en lo que es el argumento, es que, igual que pasa en la primera temporada de True Detective, este libro no tiene un gran interés por la historia, porque todo lo que os estoy contando y todo lo que os puedo llegar a contar son cosas que ya son muy sabidas y han sido muy leídas, incluso muy vistas en televisión. Lo importante aquí, igual que para mi gusto pasa en True Detective, es todo lo que hay alrededor. Al final, la historia es una mera excusa para contarte las circunstancias, el pasado y para meterte en la personalidad de unos personajes. Igual que en True Detective eran Rust Cole y ¿cómo se llamaba? Y Marty. En esta novela te metes en la personalidad de Roy Cuddy y en la personalidad de Rocky. Y al final es eso. Al final es ver cómo estos personajes se van desarrollando, cómo van evolucionando, porque hay que tener en cuenta que es una historia noir, pero es una historia de redención. Roy Cuddy, aunque llegamos a sentir mucha simpatía con él, porque es un tío que vemos que tiene unos sentimientos ahí muy, muy interiorizados, unos sentimientos que ha enfriado durante mucho tiempo, pero que irremediablemente le van a salir, quizá por esa cercanía a la muerte, pero sin duda por la presencia en su vida de Rocky y de Tiffany. Es un tío que era un cabrón, o sea, era un matón. Era un tío que además él mismo te cuenta que le encantaba su trabajo y que era bueno en su trabajo, que él había nacido para eso. O sea, que imagínate, solamente podemos imaginar qué tipo de pieza era. Además, pues como bien has dicho al principio, alcohólico, fumador, vamos, que lo tiene absolutamente todo. Pero vemos cómo va evolucionando el personaje. Vemos cómo va cambiando, por qué y cómo esos sentimientos que tenía reprimidos van aflorando. Y entonces ya vamos a la otra parte de semejanza con True Detective, que es que mientras la acción está discurriendo en un año determinado, y creo que era en torno a 1978, no recuerdo bien el año, pero iba por ahí. De repente tenemos un corte y vemos la historia discurrir en 2008, con un Roy Cuddy 20 años más viejo, que ha pasado por la cárcel, tuerto, cojo, vamos, nada que ver con el que estábamos viendo antes. Y vive también en una isla. Y es un tío que básicamente se dedica a reparar barcas, a ser un tío para todo. Tiene un pequeño hobby, que también te sonará, que es que hace pequeñas construccioncillas con latas, cortándolas así con una navaja y tal. ¿Latas de cerveza? Sí, latas de cerveza, exactamente. y entonces tenemos ahí la historia corriendo por dos frentes. Por una parte, el 1987-89, y por otra el 2008. Y durante el resto de la novela se van a intercalar esos momentos temporales. Ah, o sea que no es acaba la historia pasada y ya entramos en el nuevo presente y ya, sino que es se va intercalando igual que en True Detective, ¿no? O sea, exactamente, uh-huh. Exactamente. Esta novela tiene tres puntos en común principalmente con True Detective. Una, esto que te acabo de decir, que uh-huh. es el tema del tiempo, que va intercalando la historia con un momento cercano al presente, o al menos cercano al presente en el que se escribió la novela, y el pasado. Otra, el tema de la maldad o el daño que los hombres hacen sobre todo a las mujeres, porque hay mucho de eso aquí. Hay mucho de eso, igual que había en True Detective. Y otro tercer punto en común con True Detective es el paisaje. Nick Pizzolatto hace mucho hincapié en todo lo que está alrededor de los personajes. Se esfuerza mucho en meternos en el ambiente. Igual que en True Detective veíamos esos paisajes tan, joder, tan preciosos. Y ya no preciosos, sino incluso agobiantes. En muchos casos, pero había una cierta magia en todos los paisajes que nos mostraba, y también había un poco de una naturaleza que al final se va comiendo todo, ¿no? Pese al paso del hombre. Pues aquí tenemos lo mismo, y es el tercer punto en común que tiene con esta serie, con True Detective, aparte de lo que te estoy contando, pues de Roy Cady, que alguna pequeña semejanza con Cole podemos encontrarle. Pero sin duda Cole es un personaje mucho más redondo, ¿eh? Esto que quede claro. Pero Cody también es un personaje que se llega a querer mucho y en el que puedes ver también muchas partes de filosofía, aunque la filosofía que tiene sin duda es muy diferente de la de Cole. Pero para este hombre el pasado no existe, que lo único que importa es el presente y ya está. Y para él es ya lo único importante. Pero bueno, siguiendo con el argumento y con el otro personaje, porque estoy hablando mucho de Cody, pero no estoy hablando de Rocky. Rocky es una chica también. Recordemos que Rocky es la joven prostituta así de buen ver que se encuentra en el sitio este donde él tiene que hacer el trabajito, todo sale mal y tiene que matar a todos los tíos y que hay allí, todos los matones, y se lleva a la Rocky. Antes de nada, una preguntita. Para cuando esto pasa, digamos que la relación con su novia ya está completamente finiquitada. O sea, quiero decir, su novia ha acabado, digamos, liándose con Stan, que es el jefe, este matón, ¿no? Este capo, pues de algún modo, y ya está. O sigue habiendo una relación, no sé, es que no sé muy bien. ¿Cómo está la relación con la novia de Roy y el propio Roy? ¿Siguen saliendo, pero sabe que Stan pues, se la está beneficiando? ¿O ya se ha finiquitado por completo ese romance? Nah, está finiquitado. Está finiquitado ya desde el minuto en el que aparece esta chica Carmen. Ya te lo deja claro que han cortado hace muy poco. Pero bueno, Cody sigue teniendo ahí un poquillo del regustillo, ¿no? Ahí de Carmen. En algún momento y otro va a estar pensando en ella. No se la va a quitar del todo de la cabeza nunca, pero la relación está terminada. Eso es así. O sea, el terreno está abonado para lo que puedes pensar que puede llegar a pasar, ¿no? Con uh-huh. Rocky. Vale. Bueno, ya nos imaginamos más o menos lo que va a pasar con Rocky. Pero bueno, cuéntanos de qué va esta Rocky. Rocky como Rocky de Stallone, o sea, escrito igual, ¿no? Igual uh-huh. exactamente. Venga, pues cuéntanos. Bueno, Rocky es una chica de Nueva Orleans, como ya he dicho, que esta sí que tiene un... Y si el pasado de Roy como huérfano, que ha estado en plantaciones ahí en Texas, en un orfanato, luego en un bar en el que ya empezó a ser un matón... Bueno, un pasado duro, el de Rocky no lo es menos, porque vivía ahí en Nueva Orleans con su madre, que bueno, pues no es que fuera prostituta, pero... Hacía lo que podía para sacar dinero, sin tampoco preocuparse mucho por su hija Rocky, a la que llevaba incluso, pues cuando estaba con la relación, empezando su relación con el padrastro, la llevaba en la parte trasera del coche, y cuando estaban ahí a punto de follar, pues le decía, ya, fuera. Y se quedaba ahí en un descampado mientras los otros estaban a lo suyo, por ejemplo. Este tipo de infancia. Luego el padrastro, pues es un pieza también, porque estamos hablando de un tío que se encarga de distribuir drogas por toda la zona, no solamente pues metanfetamina cocinada y tal, sino cualquier cosa que pille lo intenta pasar. Es un tío que además se le describe como un vago de la leche y que, bueno, tiene la mano larga y más cosillas. La cuestión es que la madre se va, la abandona con el padrastro y Rocky llega un momento en que, encandilada por las palabras de un amigo suyo, que le dice que hay que puede ir a un sitio donde pueden conseguir fortuna, pues se va a Nueva Orleans con este amigo y acaba metida en la prostitución, porque la forma que tenía pensada el amigo de sacar pasta era precisamente esa. Y bueno, pues Rocky la encontramos en este punto. Es un personaje muy joven, pero es un personaje que tiene cierta dureza. Es una chica muy vasta, porque como se le describe que tiene una educación limitada, pues no tiene problema en hablar, igual que podría hablar el propio Roy Cody. Pero es una chica que, por supuesto, pues tiene su punto de dulzura. Es una, pues no deja de ser una chica de 18 años a la que le han salvado de una situación muy complicada. Y bueno, la relación con Cody, no desde el primer momento, pero sí desde forma muy temprana, empieza a destacar por la tensión sexual entre ellos. La tensión sexual entre ellos es muy fuerte y en todo momento Cody te lo describe a la perfección. Además te deja meterte mucho en esa tensión sexual, porque como digo, las descripciones son muy ricas. Y entonces, jolín, ves, casi puedes ver perfectamente a Rocky y lo que está haciendo, lo sensual que es. Es eso, no deja de ser una chica de 18 años, pero es, joder, dices, al final casi te sientes hasta culpable, como se siente el propio Cody. Me está recordando bastante a la chiquita a la de Marty. Sí, a la de True Detective, la amante, esta jovencita que se echa a mitad de la serie. Sí, puede tener un perfil muy similar. Es como, igual que Roy Cody puede ser un poco el germen del que acabó saliendo Cole, esta chica, Rocky, puede ser el germen del que apareció la otra. Perfectamente. Pero también, es que el problema es que tampoco quiero desvelar muchas cosas acerca de esta relación, ¿no? Y cómo termina. Pero la cuestión aquí es que cuando llegan a Galveston es un periodo en el que se mete completamente ya en lo que es su vida cotidiana. Van a ir al típico motel de este de ciudad americana, este típico motel que hemos visto en mil películas con dos plantas, con un patio así amplio, con los coches, donde ahí hace vida la gente. Entonces hay pues dos señoras mayores que se las ve que, bueno, pues que son adineradas, pero están en Galveston porque Galveston es una playa y les encanta estar ahí. Hay una familia donde vemos a un padre de familia con síntomas de ser un maltratador y que luego descubrimos que lo es. Hay, por otra parte, un chaval por ahí, pues, típico durete, ¿no? Pero que tiene pinta rara, con el que Rocky empieza también a coquetear, porque al final la relación entre Rocky y Cody está muy centrada en eso. Rocky es una chica que le gusta coquetear, y le gusta coquetear sobre todo para poner nervioso a Cody. Y lo consigue, de hecho. No es que sea precisamente un tipo paciente, digamos. Entonces vemos muchos momentos de pique en ese sentido entre Cody y Rocky, que Cody le pide que pare. No le pide directamente que pare, pero su actitud desde luego es de animadversión para con ese tipo de comportamientos. Recordemos que en todo momento Roy tiene la espada de Damocles encima de la cabeza. Él es consciente de que va a morir, él piensa que va a morir. Claro, luego nosotros ya sabemos que 20 años más tarde el tío no ha muerto por ese cáncer. Pero él en todo momento quiere irse. Él está todo el rato debatiéndose en el me quedo y estoy bien aquí, el tiempo que me queda, me voy, ¿qué hago? Y al final toda la historia se centra en eso, en esa lucha interna que tiene él, en los sentimientos que afloran que afloran a simple vista y cómo él los encaja, cómo él los intenta encajar, cómo él los intenta identificar, ubicar y al final cómo desenvuelve esa relación con Rocky y con Tiffany, porque a lo que asistimos, en definitiva, es a los momentos más felices de la vida de este hombre. Y cómo reacciona un hombre no acostumbrado a ser feliz a ellos. Hmm. Y lo mismo pasa con Rocky y Tiffany, en realidad. Y a través de eso, pues descubrimos pues muchas partes de la historia de ambos, que yo creo que ya no conviene decirlos porque son temas ahí importantes que al lector le puede gustar mucho descubrir por su cuenta. Muy bien. Bueno, a mí los diálogos que escribía para la serie sí que es cierto que me hacían bastante gracia. Aquí el tema de los diálogos, porque hay muchas veces que, bueno, pues a lo mejor en este sentido muchos escritores abusan demasiado, ¿no? Entonces, en lugar de descripciones, pues te recrean una escena pues a base de mucho diálogo hay excesivo. Aquí hay mucho, hay poco. ¿Y cómo son esos diálogos? ¿Son brillantes o no? Porque a mí todo lo que decían los personajes en True Detective me parecía bastante interesante. Había veces que, algunas cosas que decía Cole había que rebobinar y volverlos a escuchar. Aquí, ¿cómo dirías tú que son estos diálogos? Se ha dicho mucho acerca de Galveston que los diálogos no son precisamente su mejor parte. Estoy de acuerdo parcialmente. Los diálogos no son donde más brilla esta novela, pero es que los diálogos yo creo que no pretenden ser precisamente un dechado de luz, ¿vale? Como podía ocurrir en True Detective, que casi cada diálogo, como tú dices, debía brillar con luz propia, porque debía ser una muestra de la personalidad del personaje, lo que sea. Es que aquí estamos hablando de dos personajes muy, muy, muy llanos, por así decirlo. Son dos personas hasta cierto punto normales. Y entonces no hay ningún interés por darles frases lapidarias, por darles momentos especialmente brillantes en ese sentido, y aun con todo se pueden leer alguna línea que está mucho mejor que las anteriores. No obstante, los mejores diálogos son de Roy Cody para consigo mismo. Y como siempre estamos encontrando, como siempre estamos leyendo todo a través de su cabeza, ahí es donde vas a ver las frases realmente interesantes. No en los diálogos en sí, sino en el diálogo interno de Cody. Bueno, ¿Cody o Cady? ¿Cómo se llama este señor? Es Roy Cody. Sí. No, perdón, Roy Cady. Roy Cady, sí. Vale. Muy bien, bueno, pues seguir hablando sobre la historia podría significar ya reventar completamente la novela. Tampoco es eso lo que queremos. Has avanzado hasta lo más sanamente posible sin entrar demasiado en despo. Y creo que todos nos hacemos una idea de lo que nos vamos a encontrar. ¿Hay finales sorprendentes o no? Porque quiero decir, en este sentido, bueno, se ha hablado tanto de la conclusión, ¿no?, de True Detective, que a lo mejor si de algún modo el libro es ensayo, ¿no?, de la serie en muchos aspectos, quizá también con el tema de la conclusión no acabe de ser muy satisfactorio sin contarnos mucho. ¿A ti te gusta o no? Mira, creo que cierra mejor el final en la novela que en la primera temporada de True Detective. Como te digo, sin contaros mucho, es un final que es, yo creo que, un poco como tiene que ser. No se puede esperar nada fantasioso, pero a mí me gustó, ¿eh? A mí me gustó. Bueno, imagino que aquí el rollo Lovecraftiano y todo eso no lo vamos a encontrar. Vale. Nada en absoluto. Es una novela que se ha catalogado como negra y bueno, de hecho es la primera novela del sello de Black Salamandra. Vamos, que la cogieron ahí con mucho tino, ¿no? Viendo la popularidad que tenía True Detective, pues no dudaron en coger la primera novela de este hombre y aprovechar el tirón para comercializarla, con muy buen tino, como te digo. Pero al final no hay nada, ni mucho menos sobrenatural, ni nada relacionado con nada, con algo que no sea cercano y tangible. Bueno, pues aquí está nuestra reseña de Galveston, escrita por Nick Pizzolatto. Ya para rematar, ¿qué se te ocurre decir? Y ya vamos acabando esta sección. Pues en realidad creo que lo he dicho todo lo que tenía que decir bastante. Repito, para aquel que no estuviera muy atento al principio, que si gustó la primera temporada de True Detective, yo creo que esta novela no va a decepcionar a nadie. Pero ya digo, que tampoco se piensen que van a leer una historia en la que hay un montón de plot twist y un montón de giros espectaculares, porque no es una novela que vaya de eso. Es una novela de los personajes y concretamente de la historia de intento de redención de un personaje, que es Roy Cady. Muy bien, Jaime, pues vamos a seguir trayendo aquí pues este tipo de novelitas que tenemos que recomendar a nuestros oyentes, que se las lean y que les gusten. Hay muchas veces que aquí en Negro sobre Blanco profundizamos mucho en novelas. En fin, contamos desde la A hasta la Z, se puede decir, para hacer un análisis verdaderamente profundo, pero en otras ocasiones, como lo que queremos es precisamente recomendar para que la gente se lo lea, pues creo que es el momento más prudente de acabar antes de que le acabemos aguando la fiesta a algún potencial lector. Jaime, un saludote. Un saludo, gracias Antonio. Easy for me just to sit here, stare. Hard to believe without being there. I got the message though I'm miles away. Louisiana, I know you're hurting today. Oh, oh, Louisiana, standing your ground in a bloody black sea. Morgan City all the way to St. Tammany, oh, Louisiana. Here's hope from the Cajun boy. Words and those lies from BP. Tarfield beaches, well, they brought a tear to me. Too far away from Big Easy Town. It's clear from here that you don't back down. Oh, oh, Louisiana. Holding your own in a bloody black sea. Mandeville all the way to Bay St. Louis, oh Louisiana. Here's a prayer from the Cajun boy and me. Every day on a bay in dark clouds from a blow. Well, 80 days you stood and faced in black blood from the gates of hell. Oh, how you fought while you were under attack. But your shrimpers and your peaches, well, they did come back. With guiding hands and a bond that is true. That a sea of black, well, it soon turned to blue. Oh, oh, oh, Louisiana. Standing your ground in a bloody black sea. Morgan City all the way to St. Tammany, oh, Louisiana. Oh, oh, oh, Louisiana. I saw faith, I saw a defiant hand. Mandeville all the way to Bay St. Louis. Yeah. Bueno, pues tenemos que poner fin al programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que hayáis estado entretenidos, pues eso, unas horitas, que espero que se os hayan pasado volando. Especialmente para la gente que va por ahí en viajes o que está trabajando, pues esto le sirva para que, oye, pues sea un poquito más llevadero el asunto. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado por aquí han sido las de Grégoire Lorme. Han sonado en varios puntos del programa. Ha sonado el tema Louisiana de Johnny Glenn. También en el bloque de Galveston pues han sonado por ahí de fondo las músicas de Cebe. También Ithorian. Ha sonado también por aquí Christoph Burkhardt. Simple Fixty, con el que comenzábamos el programa de hoy. Christoph Malinowski ha sonado por ahí de fondo en las ambientaciones del primer bloque. Así como Akashic Records, que en una de las pausas. Y lo que está sonando ahora y con lo que nos vamos a despedir, que es Stellar Drum. Así que decir también que en esta semana me gustaría agradecer personalmente a los siguientes amigos el que hayan aportado, pues eso, su granito de arena, su apoyo a nuestra causa, a la causa Loder. Y son los siguientes: José Luis Núñez de Valencia. Gracias. José Antonio Morales de Sevilla, muchas gracias. Daniel García de Madrid, inmensos agradecimientos. Y Roberto González de Gijón, también a ti muchas gracias. Y algún oyente que nos ha señalado específicamente que prefiere no ser nombrado y cuya decisión respetamos, aunque le damos las gracias igual, y esa persona sabe de sobra quién es. Muchísimas gracias a todos. La próxima semana regreso al futuro. Si todo sale bien, serán dos programas. No van a salir los dos al mismo día, creo, a no ser que vayamos muy bien y que las cosas vayan sobre ruedas. Imaginaos, dos programas de lo del mismo día. No creo, pero bueno, aprovechando esa fecha del 21 de octubre del 2015, que es cuando a Marty McFly aparecía en ese 2015 popero, pues vamos a sacar nuestro primer programa de Regreso al Futuro. Y el segundo, pues quizá a los pocos días. Va a ser la semana de Regreso al Futuro. Seguramente la idea la hayan tenido otros podcasts. Bueno, pues nosotros también, no es que vayamos a ser los más originales, ni muchísimo menos, no era nuestra intención. Seguro que es una idea como muy jugosa para que no sea aprovechada. Nosotros la hemos aprovechado, aún a riesgo de que vayamos a retrasar una semana el análisis de algunas películas que se estrenan en estas fechas, y que bueno, pues llegar tarde una semana tampoco pasa nada, ¿verdad? Nos lo perdonáis. Además vamos a hablar de dos películas que se estrenan el 16 de octubre aquí en España, y que son dos películas que tenemos muchas ganas de traer aquí a la órbita. Me despido, sin más, deciros que yo soy Antonio Runa y esto ha sido Loden, la órbita de Endor. Hasta pronto. La órbita de Endor.